La Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo del alemán te ha conmovido, ¿verdad? Sí, a lo mejor lleva un motor poderoso, así, un motor Ferrari en la silla de ruedas. Yo supongo, pero también que le retiren la silla de ruedas. Esto lo del carnet por puntos es ya... Es una crueldad, pero excesiva, creo. O sea, hombre, lo de estar ebrio, pues oye, cada uno elige su situación, ¿no? Pero ir a velocidad excesiva por Alemania... La silla de ruedas, la verdad es que es gracioso. Sí. Bueno, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Te veo aquí con la faz de Copérnico, ¿eh? Sí. Con la cicatriz y todo en la ceja. Qué nariz tenía Copérnico. Narizón, ¿eh? Cómo husmeaba. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo estás preparando? Vamos a anunciarlo ya, gran noticia, gran primicia. Ya lo podemos decir, ¿no, Bruno? Sí, claro. Bruno, es que claro, estoy triste porque, claro, te vas un poco con la competencia, eso sí. Vas a seguir en la rosa de los vientos. Por supuesto. Pero supuesto. El próximo jueves estaremos muy pendientes de cuatro, solo por ti, ¿eh? Solo por ti. Muchas gracias. Bueno, pues a partir de ahora Bruno va a participar en el magazine de la tarde, de cuatro, con una sección que, bueno, él tiene que prepararse marchas forzadas porque ignora la mayor parte de los contenidos. Sí, se llama versión no oficial, sí. Cosa que tú apenas has trabajado. Apenas has trabajado, y ahí estarás dándonos pues tu versión de los hechos, ¿no? Tus investigaciones, ¿eh? La otra versión de las cosas que ocurren en el mundo. Vivimos en un mundo en donde, por determinados intereses y razones y por múltiples factores, de cada hecho que tiene una importante trascendencia, hay una versión que es la que se maneja desde las alturas, pero sin embargo en muchas ocasiones hay otra versión. El objetivo no es solamente exponer esa otra versión, sino analizar hasta qué punto esa otra teoría tiene consistencia o no tiene consistencia. En muchas ocasiones no la tiene y en otras sí tiene consistencia y sí hay pruebas para defender que esa versión no oficial es precisamente no oficial porque no interesa a quienes mandan, a quienes tienen el poder, a quienes ostentan lo que se determina por verdad oficial. Bueno, ¿a qué hora vamos? Entre 4:30 y 7 por las tardes, mi presencia en concreto los jueves, lo que no sé todavía, pues ya sabéis que la televisión es absolutamente imprevista de según la un día a otro, según la actualidad, pero en el programa de los jueves, empezamos este jueves y poco a poco, supongo que también existirán algunas modificaciones o no, pero en principio empezamos el jueves analizando algunos de esos temas de actualidad que, bueno, que están en la mente de todos. Lo que quizá no está en la mente de todos es la existencia de esas otras versiones, ¿no? Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes y te damos la enhorabuena, Bruno. Un nuevo pasito más en tu trayectoria profesional. Muchísimas gracias. Estaremos en cuatro. Con Ana García Señeriz, que ahí está. También está muy bien, ¿eh? Así, por supuesto. Vamos, yo, de hecho, voy a verlo, no por ti, ¿sabes? O sea, yo voy a ver a Ana. Pues, claro, con toda la razón del mundo. Y que me alquile la mansión también, como a Beckham. Pues ahí estará Bruno, ¿eh? En cuatro, las tardes de cuatro, ahí estará con Ana García Señeriz, contando esa versión no oficial. Y entramos en tertulia, Jesús. Vamos a ampliar esto de Copérnico, porque a mí me interesa mucho lo de Nicolás Copérnico. Yo estuve en Cracovia visitando pues la universidad donde él desarrolló su famosa teoría heliocentrista, y sí que era un misterio, ¿no?, saber dónde estaba. Sí, era un misterio, y al final ha aparecido donde era lo más lógico que apareciera, que era la catedral de Frauenburg, en el noreste de Polonia, que es donde él estuvo de canónigo, entre otras cosas. Claro. O sea, que realmente estaba allí, lo que pasa es que se desconocía el lugar exacto donde podían estar sus restos. Algo parecido con lo que pasa con Cervantes, por otra parte. Martín Lutero dijo que era un astrónomo aficionado. Sí, en fin, también vaya ojo que tenía Lutero. Lutero tenía algo. Sí, la verdad que Lutero metió muchísimo la pata, ¿no? Y aparte de ser, pues eso, uno de los principales impulsores, ¿no?, de la reforma protestante, pero a nivel científico, incluso como intransigente, hay muchas cosas que no se conocen de él. De hecho, fue uno de los principales instigadores de las brujas, y él fue, junto con Calvino, pues uno de los que más avivaron las llamas para que se declarara herejía a la brujería, y por tal circunstancia pues murieron muchísimas brujas, ¿no? Es verdad, y de hecho la mayor mortandad brujeril se dio en Alemania, yo en creo, Alemania, ¿no? En Alemania, sí, pero en Alemania el doble que si sumamos todos los demás países europeos. Y sin embargo España tiene San Benito. Tiene San Benito, sí, pero tiene San Benito por una leyenda negra que se sabe perfectamente dónde surge, cómo se genera, y hasta con nombres y apellidos, ¿no? Aparte de que había otro tipo de potencias, como era Inglaterra y como era Alemania, que también le interesaba bastante que España cargara con ese San Benito. Una de las razones es porque fue el país que más tarde disolvió la Inquisición. Pero claro, de eso a que matara tantas brujas, en absoluto. Ya lo hemos comentado alguna vez, que las últimas investigaciones de Gustav Hennigsen, uno de los mejores expertos en ese periodo de brujomanía, de la caza de brujas, pues en España solo habían chamuscado, habían quemado 59. Comparándolas con las 25.000 que están reconocidas oficialmente de Alemania, pues que la gente compare, ¿no? Y lo mismo pasaba en Alemania como en Suiza, como en Escocia, como en Inglaterra. Es decir, fueron lugares que en función de la población que tenían murieron muchísimas más personas. Pero es verdad que en el mundo alemán, y sobre todo por estas influencias de estos teólogos protestantes, porque es una de las características que se da en los lugares donde el protestantismo estaba, pues, imperaba, se mataba, pero en general se torturaba y se mataba a muchísimas más brujas que en los lugares donde la religión era la católica. Eso es una norma, es una constante, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ya digo que Lutero es cierto que no, en fin, no tenía el don de la tolerancia en absoluto por la cantidad de elementos, de aspectos negros que tachona en su vida. Y en el caso de Copérnico, entonces, se confirma que estaba en Colonia. Bueno, en principio se confirma, ya sabes cómo pasa con todo esto. Se está confirmando por distintos datos. Primero, porque, bueno, pues todas las indagaciones de lo que se había realizado durante estos últimos meses, y de hecho estamos hablando de restos que se encontraron hace dos meses, no ayer ni anteayer, sino hace dos meses en la catedral de Frauenburg. Y bueno, pues se confirmó, ya digo, lo que se sospechaba desde hace bastantes años, de que en alguna parte de esta catedral estaban estos restos, pero no se sabía, por supuesto, porque no había ningún tipo de inscripción que señalizara, que se localizara los restos definitivos de Copérnico. Ya digo que es algo parecido un poco a lo de Cervantes, porque sabemos el lugar donde está enterrado, pero no hay ninguna placa, ninguna inscripción que nos diga exactamente en qué sitio concreto de este convento de las Trinitarias de Madrid está enterrado. Bueno, pues sí, aquí pasaba algo. Sí. En el caso de Copérnico parece que ha sido fundamental el descubrir una cicatriz, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a ver, una vez que han descubierto los restos, en fin, hay un proceso anatómico para saber si por la forma del cráneo, por la longitud de sus huesos, porque más o menos se tienen datos de cómo era Copérnico, de la edad cronológica en la que él pudo haber fallecido. Todo eso va confirmándose con una imagen generada por computador, pues gracias a ese cráneo, ¿no?, que está mostrando un hombre muy parecido a los retratos que nos han llegado de Nicolás Copérnico, por ejemplo. Un hombre ya de avanzada edad, de cabello blanco, de nariz grande, prominente, y una pequeña cicatriz sobre uno de los ojos, sobre esos penetrantes ojos que parece que tenía esa mirada, ¿no?, que alguno de sus biógrafos y de sus coetáneos pues incidían en que era como demasiado penetrante, como demasiado subyugante, ¿no?, que parece que te hipnotizaba y te convencía. Y fíjate que para convencer a sus coetáneos de la teoría heliocentrista, que casi le cuesta la vida, ¿no?, un poco casi parecido a lo que le costó a Galileo. Estamos hablando de unas épocas intransigentes, y fíjate, Lutero por medio, ¿no? Copérnico puso la Tierra en su sitio. Sí, puso la Tierra en su sitio, que es donde tenía que estar, ¿no? La Tierra orbitaba alrededor del Sol y no al revés. Y con esa afirmación, con ese libro, que era La revolución de los cuerpos celestes, sienta las bases de la astronomía tal como la conocemos hoy en día. Y además se da una anécdota bastante curiosa. Él se sabe que fallece en el año 1543, él tenía 70 años, en fin, una edad avanzada para el momento. De hecho, estos restos que han sido examinados por los especialistas de un laboratorio forense de Varsovia, pues han determinado que tanto el cráneo como, ya digo, el resto de los huesos corresponderían a un hombre que murió entre los 60 y los 70 años de edad. Por lo tanto, también se confirmaría con los datos biográficos que conocemos. Bueno, pues como te decía, ¿no?, cuando Copérnico fallece en 1543, dice la leyenda, que posiblemente sea bastante cierta, que no le dio tiempo a disfrutar de su gran obra, donde realmente marcaba toda esta revolución astronómica, porque justo el día que le presentan el primer libro de la primera edición, y después tuvo muchísimas más ediciones, ese día muere. O sea que prácticamente acaricia el libro, le da una hemorragia de satisfacción, y esa hemorragia prácticamente le lleva a la tumba, ¿no? Comentan, por desgracia es verdad que no le sirvió para disfrutar el éxito que a partir de ese momento se generó su obra. Él no lo pudo ver, pero sí se comenta. Y además hay muchísimos aspectos también inéditos, poco conocidos de Copérnico, que son buenos conocer, porque ya digo que él era canónigo de esta catedral de Frauenburg, donde han sido encontrados sus restos, pero no era sacerdote, llega a canónigo. ¿Y sabéis que era también recaudador de impuestos? ¿Y que era gobernador militar? ¿Y que era médico? Es decir, tenía muchísimas ocupaciones. Es que había mucha escasez de población, mucha guerra. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Se repartían los cargos. Él vivió y trabajó en la catedral, ¿no?, donde, ya digo, era canónigo, y las investigaciones astronómicas, que bueno, mira, como un hobby para él, porque él se dedicó a muchísimos aspectos. De hecho, era una de las personas más cultas de su momento. Sí. Pues estas investigaciones astronómicas las realizaba en su tiempo libre. Yo creo que casi con regañina, ¿no? No dedicándose un poco a sus labores eclesiásticas, y él tenía que dedicarse a esto, pero yo era una especie como Leonardo da Vinci, sí. Un universalis. Y estaba además muy considerado, muy admirado en Cracovia, en la universidad donde desarrolló mucha tarea profesional. En fin, que Copérnico vuelve a la luz, y eso está muy bien, a la luz del sol. A la luz del sol. A la luz del sol. Sí, pero vamos, parece ser que en todas estas investigaciones arqueológicas que se están haciendo ubican claramente la tumba en este sitio, por lo menos hasta ahora, y aparentemente todos los tiros van por ahí. Muy bien. Qué interesante este estudio sobre las huellas dactilares. Carlos, hasta ahora pensábamos que eran infalibles, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Sí, para los que hemos estudiado criminología, yo recuerdo, y supongo Jesús también, que las del Hombroso. Claro. César el Hombroso. Las huellas dactilares. ¿Cómo estaba también el pobre hombre? Bueno, el Hombroso. Ese también se dedicaba a estudiar caras, ¿verdad? Sí, pero estaba más para allá que para bueno, estaba... Bueno, pero está considerado como padre de la criminología moderna, aunque sí. Luego todas las teorías se vinieron abajo, pero estaban. Claro, pero... defendiendo casos un poco políticamente poco correctas actualmente. Sí, pero hacía un poco como Charles Fox, ¿verdad? Se dedicaba a recopilar fichas de asesinos. Era un maniático. Sí, no sí. Un maníaco, pero. Sí. Pero se dedicó, sí, además a las fisonomías, las posiciones, las formas. Bueno, hace poco me acuerdo que comentarlo en criminología porque recuerdo una de las cosas más entretenidas que he visto en un caso práctico, que era consistía en, bueno, el primer ejemplo de la primera vez en la historia en que las huellas dactilares fueron utilizadas como prueba en un juicio, y la primera vez que en un juicio alguien demostró que las huellas dactilares se podían transportar de un objeto a otro, con algo tan sencillo como las cintas de celo. Pero, desde luego, lo que sí que es cierto es que, a lo largo del siglo XX, para la criminología, las huellas dactilares, una vez que son capturadas, por ejemplo, cogidas o comprobada su existencia, por ejemplo, en el lugar donde se ha cometido un crimen, y hay una relación clara con un sospechoso que las tenga iguales, se ha pensado siempre que es una especie como de marca indeleble que los seres humanos tenemos y que no podemos... Y que además nos hace ser diferentes unos a otros. No hay una huella igual que la otra. Igual que la otra, sí. Es curioso que el asunto llegó a tal extremo que la única familia en el mundo que no tiene huellas dactilares, que es una familia sueca, se conoce quiénes son, con lo cual son la excepción. También serían ellos los culpables por no tenerlas. De manera que es como una especie de marca que todos tenemos y que nos permite ser diferentes a todos los demás. Me acordaba, porque todos los oyentes habrán visto con el nacimiento de la infanta, cómo le marcaban la huella dactilar, cosa que se hace con los niños desde hace unos años, pues bueno, para garantizar que ese niño corresponde al momento del nacimiento, lugar, hora, etcétera. Bueno, esto se ha dado por sentado de tal manera, y se sigue dando por sentado, que lo que voy a contar ahora está produciendo, pues como mínimo, una cierta revolución dentro de algunos ambientes policiales y jurídicos y judiciales en los Estados Unidos. Seguro que Bruno y muchos oyentes les sonará el nombre de Brandon Mayfield. Brandon Mayfield era un abogado de Portland que fue detenido porque se le consideró en Estados Unidos sospechoso de ser uno de los que había colocado las bombas en los trenes de Madrid. Uh-huh. La razón era que la policía norteamericana, el FBI en concreto, identificó sus huellas cuando la policía española las colocó a disposición de los servicios de investigación policial de todo el mundo. Consideraron que había una relación directa e inmediata entre las huellas de Brandon Mayfield, que como he dicho vivía en Portland, es decir, en Star Wars, imaginaos la costa del Pacífico, con lo que había ocurrido o con los objetos que presentaban huellas en la zona de las explosiones de los trenes de Madrid. Fue detenido y se pasó 2 semanas en la cárcel. 2 semanas en la cárcel hasta que fue la propia policía española la que comunicó al FBI que realmente el análisis exacto que había ciertos elementos de coincidencia que hacían presuponer que Brandon Mayfield no era uno de los implicados en los atentados del 11 de marzo. El FBI reconoció su error y le dejó en libertad. Lo que pasa es que el susto ya probablemente no se lo quita a nadie. Oye, ¿No está en una de estas cárceles de las que tanto se habla ahora? Esperamos por su bien que no. Entonces, el caso es que... Por añadir sobre... La huella había aparecido en la famosa bolsa que aparece en la furgoneta de Alcalá de Henares, en la que se dejan los terroristas. La cinta. Efectivamente, en ese coche, en donde aparece la cinta, en donde aparecen unos restos. En esa bolsa de plástico aparecen muchas huellas, entre ellas esa que despierta las sospechas del FBI posteriormente sobre una persona que además era había sido militar norteamericano, se había educado en el manejo de explosivos en Egipto, o sea, existía una serie de cuestiones extrañas. Y había sido abogado de los 5 de Portland, que es como se conocía un grupo islamista de allí. Veréis. El caso es que un profesor de criminología llamado Simon Cole, de la Universidad de Irvine, en California, se le ocurrió, debido al caso de Brandon Mayfield, hacer un análisis de si había más casos parecidos en los cuales se hubiera demostrado por algún otro elemento, normalmente declaración de la policía extranjera, el ADN, que eso sí que es una prueba infalible, o algún otro tipo de pruebas adicionales, que alguien originariamente acusado de un crimen no lo hubiera cometido en la realidad. Hasta ahí, en principio parece una investigación puramente curiosa para ver, bueno, por estadística cuántos casos había. Lo que pasa es que Cole se remontó hasta 1920. Aparentemente no era mucho, porque había encontrado 22 incidentes públicos en los cuales este hecho se había producido. Sin embargo, de un análisis mucho más detallado de las detenciones, porque claro, ya hablábamos de condenas, muchos casos, incluso a pena capital. Hablábamos, hasta ahí sí, parece un caso pequeño, una incidencia menor, pero según fue bajando hasta extremos ya más comunes, como la detención ocasional, como fue el caso, por ejemplo, de Mayfield, ha llegado a una conclusión aterradora, y es que desde 1983 había un error aproximado del 0,8%, que si lo multiplicábamos por el número de casos que los laboratorios criminalistas solo de Estados Unidos habían procesado en el año 2002, le dio como resultado que probablemente a lo largo de lo que va de año, en Estados Unidos se han producido ya 1.900 detenciones, 1.900 por errores en tomas de huellas digitales, o por errores en comparación. La verdad es que, de momento, los datos de Cole son meramente un estudio estadístico basado en análisis que, bueno, supongo que tendrán que ser contrastados con más tranquilidad, aunque se trate de un estudio universitario y aunque lo apoye la Universidad de Irvine. Pero en cualquier caso, abre una grieta seria sobre las huellas dactilares como sistema para poder inculpar a alguien cuando no hay otra prueba adicional. Esto lo que nos viene a decir es que puede haber ahora mismo miles de personas encarceladas de forma injusta. Exacto. Bueno, hay miles de personas encarceladas de forma injusta de todas maneras. De todas maneras, pero en este caso, claro. Incluso con una prueba a la que se le da una gran solidez. Bueno, es cierto que cuando se demostró el famoso juicio que las huellas dactilares se podían cambiar y transportar de un sitio a otro, desde entonces sí es verdad que una huella dactilar ya por sí sola no siempre es una prueba. Normalmente hay que añadir más cosas. Fijaos lo que ha dicho Bruno. Cuando tuvieron a Mayfield, a partir de si le pareciera la huella, pues hombre, había una serie de datos en su vida que podían hacer pensar que pudiera ser él. Sí. Pero de todas maneras, el que te metan 2 semanas en la cárcel, cuando tienes el convencimiento de que no has hecho absolutamente nada, y sobre todo algo peor, no de que no hayas hecho nada, sino de que la policía tiene contra ti lo que podríamos llamar una prueba decisiva. Claro. Pues claro. Eso sí que es angustioso. Claro. Lo malo es cuando te meten en un avión con matrícula falsa y te llevan a un sitio ignoto y te dejan allí tirado 3 años bebiendo agua. Bueno, suerte. Con suerte. Sí. Y hacen escala en Palma de Mallorca, en sitios así raros, ¿no? Sí. Bueno, Bruno, te temo. El asunto... Estaba pensando, por ejemplo, ya que me temes, en las cientos de huellas que aparecieron, hablando también del caso de Brandon Mayfield, ¿no? Cientos de huellas que están relacionadas con el caso en el que él también estaba implicado, de personas cuyas huellas han aparecido en los lugares de los crímenes, por ejemplo, en la famosa casa de Ganesh, que se sabe fehacientemente que no estuvieron en el lugar, ¿no? Es decir, que todo tiene una nueva, sí, una posible, sí, nueva interpretación a raíz de este estudio, ¿no? Este estudio, porque cuantitativo ese porcentaje de casos es muy pequeño, sí. Pero es que es muy grande el número de casos que se enjuician a partir de huellas dactilares, entonces, claro. Sí, va a dar mucho que hablar este interesante estudio. Bueno, vamos a ver, Bruno, el caso de Isaac Rabin, ¿ya se puede llamar el nuevo caso JFK? ¿Es parecido? Yo creo que es no solo muy similar, sino que su trascendencia es posiblemente mayor. ¿Es que ha aparecido un nuevo impacto? Sí. ¿De bala? Es decir, estas son las últimas investigaciones. Hay que recordar que este viernes, hacía 10 años, se cumplía un decenio del momento en el que se produjo, posiblemente desde la muerte de Kennedy, el magnicidio más importante y trascendente que haya vivido la historia. La muerte de Rabin, todos sabemos lo que supuso. Supuso el fin a un proceso de paz, o una herida de muerte, nunca mejor dicho, ese proceso de paz. Supuso retroceder muchos años que se habían avanzado gracias a su trabajo, y supuso volver a comenzar en muchos aspectos. De hecho, una encuesta que publicaba un diario israelí, el diario Maariv, esta misma semana, certificaba que en la conciencia, y da buena cuenta de lo que piensa y de lo que desea el pueblo israelí al respecto, se decía que según la encuesta efectuada esta semana en Israel, la muerte de Rabin era el suceso más importante que había vivido Israel desde su fundación en el año 1948, el segundo más importante, teniendo en cuenta que el primero era la propia fundación del Estado de Israel. Esto nos da una buena idea de lo importante y trascendente que fue la muerte, aparentemente a manos de un joven de origen yemení llamado Yigal Amir, que con una pistola Beretta, con una pistola Beretta del calibre 9, acabó con la vida de Isaac Rabin tras saltar todos los controles de seguridad en donde Rabin, del lugar en donde Rabin había ofrecido un meeting, un multitudinario meeting a favor de ese proceso de la paz. Amir se le acercó, le disparó dos tiros. Posteriormente Rabin fue conducido a un hospital y allí ya no se pudo hacer nada por salvar la vida del primer ministro israelí. Ahora, a propósito del décimo aniversario, acaban de surgir varias noticias muy importantes para reabrir este caso, que lo convierten en cierto modo en una incógnita extraordinariamente similar, no solo por su significado, sino por el propio hecho en sí, que pueden reabrir el caso de la muerte de Rabin. Por ejemplo, su hija, Rachel Rabin, hizo unas declaraciones a favor de la reapertura en el acto, en la ceremonia en honor de Rabin, pero también su jefe de seguridad, la persona que se supone que más podía saber de la seguridad de Rabin. Pero él ha asegurado que no se le informó sobre determinados hechos, que permaneció al margen de muchas de las cuestiones de seguridad en aquel evento. Dior Yazaki, que es era el jefe de seguridad de Rabin, asegura que es necesario una investigación porque probablemente el único responsable condenado como tal por aquel asesinato no es el cabeza pensante, por lo menos, de la operación, y quizá incluso no es el autor material final de los hechos. Es que la madre del chico que habló estos días, sí, dijo que por favor que no se piense que su hijo actuó solo. Claro. O sea que claro, hombre, también hay que decir que como cualquier buen magnicida, ¿no? Claro, sí. Pues siempre hacen como que actúan solos. Claro, lo que ocurre es que hay que el propio entorno de Yigal Amir asegure que también que hay que reabrir, y ya no solo nos referimos a la familia de Yamir, que desde el punto de vista emocional se puede entender que se exija esa reapertura, se exige intentar que su hijo, en este caso, no sea considerado el único culpable de los hechos. Pero hay que decir que Yigal Amir no era un don nadie. Se nos ha vendido quizá una historia muy similar a Lee Harvey Oswald, alguien que prácticamente había salido de la nada, un loco que había acabado con la vida de casi un santo, porque en eso prácticamente se había convertido para el pueblo de Israel Yitzhak Rabin. Pero Yigal Amir pertenecía a una organización, conocida como la de los guerreros judíos, la organización Eyal, que es difícil que renieguen de sus actos. De hecho, nunca lo habían hecho anteriormente. Es una organización radical, una organización de origen judío radical, que se sabía que estaba detrás de Amir, pese a que habría intervenido solo. Pues bien, también el entorno, que el propio entorno de Amir reniegue de la versión oficial, es significativo, porque es que además ha aparecido un detalle fundamental. No hubo autopsia en su momento, es una de las irregularidades más notables de este caso, pero es que se ha encontrado un tercer orificio de bala en la camisa que llevaba Yitzhak Rabin el día de su muerte. Pero es que han pasado 10 años. Han pasado 10 años. ¿Y se percatan ahora que había un tercer orificio de bala? O se da a conocer la información ahora, que es lo más probable. Es una información que no conocíamos. De hecho, sí sabíamos algunas de las incógnitas que habían surgido sobre la muerte de Rabin, gracias a su viuda, Lea Rabin, que en su momento, cuando se celebraban los 5 años, el quinto aniversario de la muerte de Rabin, hizo unas declaraciones apoyando a un investigador, Rabarin Chamis, que acababa de publicar un libro libro titulado ¿Quién asesinó a Rabin? Ese libro ha vuelto a la actualidad porque además en su momento la viuda de Rabin recomendó su lectura y apoyó las tesis que presentaba ese libro. ¿Y quién ha dado a conocer este...? No se conoce, se sabe que la información ha salido, se ha filtrado y está en posesión de la propia Corte Suprema que investigó y del juez Eliyahu Massa, que fueron los que dictaminaron que Rabin, que Amir era el único culpable de los hechos, pese a que en el juicio se dijo que la actitud de Amir tuvo la bendición de determinados rabinos ultraortodoxos, pero que no habían participado directamente en los hechos. Esa camisa con esa tercera bala aparece, pero aparece no desmontando las teorías que existían hasta entonces, sino quizá fortaleciéndolas, sin dar más interpretaciones, pero la propia viuda de Rabin, la propia gente de su seguridad, habían notado en ese momento entre el que se producen los disparos y la muerte de Rabin una serie de acontecimientos extraños. Primero, en la filmación, que ahora ha vuelto a emitirse por las televisiones israelíes, en la filmación se observa cómo Amir dispara dos veces únicamente contra Rabin, que lo hace con su mano izquierda, no era zurdo. Rabin, que el disparo de aquellos de aquella pistola Beretta era sospechosamente sordo, que incluso a la propia viuda de Rabin, en el momento en el cual introducen el coche, le dicen que todo es falso, que nada es real, y ella insiste en que el propio entorno de Rabin le decía eso cuando lo introducían en el coche. Ella asegura que la última vez que vio a Rabin fue dentro de ese coche cuando iba a ser conducido al hospital en el que se le atendió, el hospital Icholov, situado a 2 minutos en coche del lugar de la muerte. Sin embargo, tardó 8. Pero justo en el momento de entrar, Rabin aseguró estar bien. La propia viuda de Rabin, pese a la gravedad del hecho, aseguró que él se encontraba y que Rabin parecía encontrarse bien y que tenía únicamente 2 disparos. ¿Cuándo aparece ese tercer disparo? No lo sabemos. Lo cierto es que surge en la camisa de Rabin ese tercer orificio que parece corresponder a un tercer disparo. Además, había otro hecho verdaderamente sorprendente y sospechoso. Es que Amir se acercó mucho a Rabin, le disparó de abajo arriba. Sin embargo, el orificio de la bala que acaba con su vida entra de arriba abajo. Es quizá ese tercero que ahora se detecta en la camisa de Rabin. Todos son incógnitas, todos son preguntas, pero no hay ni mucho menos una interpretación a los hechos sobre quién podía estar detrás o quién no podía estar detrás de aquello. Había muchos interesados, el mundo entero estaba interesado en que Rabin siguiera vivo, pero también existían algunos personajes que podrían no estar interesados y que se supone que son los que están detrás. El problema es identificar quiénes pudieron ser, si es que estas teorías prosperan. Ahora parece que la investigación sí finalmente puede reabrirse. Hay elementos de juicio importantes, hay una apertura en el Estado de Israel a reabrir viejos casos como el de Rabin, que quizá no quedaron del todo explicados, como también, por ejemplo, la propia muerte de Arafat, sobre el cual la propia prensa israelí ha sido muy dura esta semana, exigiendo también la reapertura de las investigaciones. Ciertamente hay que seguir esperando nuevas noticias, pero el caso, como decías, Juan Antonio, se parece extraordinariamente al de ¿No da la sensación de que los magnicidios de este tipo nunca se resuelven del todo? Es verdad, o sea, siempre queda como el enajenado. Siempre hay un culpable, pero como alguien más templado desde arriba, ¿no? Sí, hay algo siempre extraño. Y sí, además con elementos absurdos, porque sí. Si seguimos un poco la trayectoria y la cronología de esa historia, indicaría que le rematan en el hospital. O en el coche. En el coche, claro. En el cual no entra Yor Yitzhaki, que es su jefe de seguridad. Fíjate lo que dice Bruno. No llevaba chaleco antibalas ese día, sí. No se lo había podido poner su propio jefe de seguridad, que son una de las series de cosas que él denuncia ahora. Sí, pero fíjate, me refiero, el elemento absurdo es, da igual que le rematen en el coche en el hospital, es decir, ¿por qué le rematas con un tiro? Si ya ha quedado claro delante de las cámaras que han sido 2 tiros. Es decir, ¿para qué exponerte de esta manera cuando hay otros procedimientos para matarle, como la asfixia, incluso con algún veneno, y más si no se le hace autopsia, donde no quedaría ningún resto? Es decir, ¿por qué dejar esa huella en la cabeza? Ojo, es una divagación, pero doy la siguiente explicación, sin identificar a nadie, porque no se puede hacer. Pero, según la reconstrucción que se puede hacer de estos hechos, tenemos un acontecimiento, que son los 2 disparos de Amir a Rabin. Sí. Según esta teoría, habría que dudar mucho de que esos disparos fueran auténticos. El propio entorno y los propios guardaespaldas de Rabin, y están recogidas esas declaraciones en varios libros y en la obra de Barry Chamis, al que antes hemos hecho alusión, decían que sonaba como una pistola de juguete. De hecho, a su mujer, en el momento en el que le introducen en el coche... Esto es falso. Esos entornos dicen, no es real, esto es falso. Y ella responde, ¿De qué me estáis hablando? ¿Qué es lo que no es real? No, si eso es perfecto, lo único que pasa es que una pistola detonadora suena exactamente igual que una real. Es que no hay ninguna diferencia de sonido. Claro. Y dispara con la zurda. Y dispara con la zurda cuando él no es zurdo. Eso es posible, evidentemente, pero no parece una actitud... No es muy lógica. Entonces, según esta teoría que puede estar construyéndose a partir de este dato, recibiría un tercer tiro que sí sería el auténtico letal y verdaderamente mortal. El otro sería con una pistola que, como todas las de fogueo, provocan una herida, provocan un golpe, y que sin chaleco antibalas puede ser hasta incluso mortal respecto a la en relación a la cercanía del impacto, pero que no sería mortal de necesidad, porque no había penetración de la bala. Esa sería una de las... Pero una pistola de fogueo no solamente lanza el casquillo, ¿no? Efectivamente. No hay proyectil, no hay elemento mortal, digamos. Detona, o sea, no te hace nada. Claro, pues... Y eso sería... Pero sí, a 30 centímetros, 40, que es como se produce nada, el disparo... Ni a bocajarro, ni que te lo apoyen. Simplemente, salvo que te caiga el casquillo encima, nada, no hay impacto ni nada. No existe. Es un caso misterioso, ¿verdad? Es muy raro, muy raro, muy raro, muy raro. Un tercer impacto de bala. Sobre todo porque, ¿quién ha filtrado esto? ¿A quién interesa? 10 años después. ¿A quién interesa esto? Bueno, 10 años después es porque, evidentemente, se supone que va a haber un renovado interés por la figura de Rabin al hilo de la celebración del décimo aniversario de la muerte. En la tumba de él ha habido un acto y ahí han declarado y han hablado unos y otros. Entonces, cualquier persona interesada en filtrar una información y que esa información tenga repercusión, busca el momento en el cual el objetivo de o la persona en torno a la cual se construye esta noticia, que es Rabin, vaya a volver a ser actualidad. Sí. Nunca lo ha dejado de ser, pero al hilo de su décimo aniversario va a tener más trascendencia. Indiscutiblemente es una fuente interesada. Eso es absolutamente... ¿Y autopsia no se realizó al cadáver del mandatario? En su momento no se realizó autopsia, ¿no? No. Oye, por cierto, yo no recuerdo esto, Bruno. ¿A Kennedy se le hizo la autopsia? A Kennedy se le hizo autopsia. Bueno. No sé exactamente las razones por las cuales no se le hizo la autopsia. Respeto a la figura. La connotación religiosa, claro, y demás, ¿no? Sí. Que puede estar en este caso o que no se considera. No lo sé exactamente, ¿no? Pero lo cierto, bueno, que lo que hay que hacer es esperar acontecimientos, esperar... más noticias, esperar años. Sí, porque, muy probablemente. Sí, porque lo de Yasser Arafat sí que se comentó desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento. Que había podido sufrir un envenenamiento y... Bueno, consultamos el código secreto de la Biblia, que si no aparecerá así. Es eso del el asesino que asesinará. Llamado Amir, exacto. A ver si aparecen más nombres, ¿no? Claro. Pero sería cuestión de buscar quiénes pudieron estar detrás o no. Hay una teoría que de momento es la que fue juzgada y... hubo una persona condenada con unas pruebas evidentes. El problema es que aquí, como en otro caso famoso español, ¿no? Aquí en agosto del 80, ¿no? En la casa de los marqueses, el juez cuando determinó solo o en compañía de otros. Aquí estamos otra vez ante eso, ¿no? Solo o en compañía de otros o con las ideas. Y luego el suicidio misterioso de Rafa, ¿verdad? De Rafa Escobedo, ¿no? Sí. Bueno, el caso... Nunca hemos hablado, pero podemos hablar. Sí, ¿no? El caso misterioso de verdad, Es uno de esos muchísima información sobre clásicos, ese, ¿no?, caso que ya ha prescrito. Y que ahora que ha prescrito, con total seguridad, va a dar... Y además insistiendo que él no fue el único. Una vez más, se vuelve a dar siempre las mismas constantes, ¿no? Sí. Bueno, sabemos efectivamente que no fue el único. Claro. Sabemos también que muy probablemente Rafa Escobedo estaba ahí, ¿no? Muy probablemente. Pero que habían, bueno, otra serie de elementos, de muchos elementos, algunos muy turbios que intervinieron en eso también. Gente que han pasado 25 años. El tema de la autopsia, el lavado extraño de los cadáveres, su muerte, esas tasas elevadas de cianuro, que según la versión oficial se debían a que él comía muchas almendras, lo cual es absolutamente ridículo, ¿no? También se habló de cocaína también. Pero es una cuestión que él no negó en ningún momento, ¿no? Que él en la cárcel... Se refugió en el mundo de las drogas, como por desgracia ocurre en muchos casos, ¿no? La cárcel le llevó a las drogas y le llevó a su autodestrucción, independientemente de que en su destrucción, en su minuto final, en su ahorcamiento, intervinieran otros agentes o él mismo, ¿no? Independientemente de que fuera el mismo fuera ahorcado por otra persona o él mismo se quitara la vida, eso no quita todas las incógnitas que hubo sobre este caso y que todavía dará mucho que hablar. Sí, la verdad es que tenemos una porque suerte hay de un, sucesos. Hay un fugado. Hay un fugado, y, sí, sí. Puede hablar, puede decir, puede culpar, puede inculpar. Sí. Y todo el mundo sabe dónde está, sabe que anda por Brasil, se sabe su dirección, su domicilio, su teléfono, pero como si nadie quisiera hacer nada, ¿no? Tenemos una historia de la crónica negra, ¿verdad?, aquí en nuestro país, hombre, que si la comparamos con los Estados Unidos, otro sitio, pues parece algo pequeño, pero sí, sí, tenemos ahí lo galindo, ¿verdad? Sí, hay muchos, bueno, muchos casos. Me estaba acordando que cuando en una de las primeras novelas le preguntan... Hercule Poirot, al protagonista de las novelas de Agatha Christie. Bueno, ¿y usted que es belga, por qué investiga en Inglaterra? Y dice, porque Bélgica es mi país, soy un patriota, pero hay muy pocos crímenes. Está bien, claro que no conocía bien Bélgica, Agatha Christie. Está claro que realmente esta cosa puede ocurrir en cualquier parte. Sí, sí, en cualquier parte. Bueno, pues en cualquier parte no. En el mundo maya, ¿verdad, Jesús? Se han encontrado por fin los restos de una ciudad que se buscaba desde hace mucho tiempo. Sí, exactamente, el emplazamiento Q, le llaman, o el sitio Q, que con eso nombres se había denominado hasta hace muy poco porque es la abreviatura de la expresión que, siempre referida a este enigma. Se sabía que estaba, y estamos hablando de décadas de investigación, y al final se ha comprobado a través de un equipo de científicos que en el Petén noroccidental, en la región de Guatemala, se ha localizado esta ciudad maya que se ha buscado a lo largo de muchísimo tiempo, que ha sido objeto de numerosas especulaciones, de numerosas polémicas. Y parece que por fin estos hallazgos, que por supuesto no es de ahora, sino como siempre cuando se da a conocer un hallazgo de esta importancia, pues ya llevan años, desde el año 1997, donde una expedición previa encabezada por Ian Graham del Museo Peabody de la Universidad de Harvard y David Stuart, actualmente en la Universidad de Texas en Austin, encontró evidencias en la corona. La corona es la zona, el sitio, el emplazamiento ubicado en esta región de Petén, que les hicieron suponer que dicho lugar era por fin el sitio Q, el emplazamiento Q. Ya, en lugar de definirlo como el emplazamiento X, prefirieron decirlo como el emplazamiento Q, un poco refiriéndose también al famoso documento Q que hicimos también, sí. Que sigue siendo lo mismo, es la abreviatura de esa expresión que, exactamente, qué lugar, ¿no? Bueno, la prueba es un grabado que contiene unos 140 jeroglíficos que encajan dentro de ese capítulo crucial de los 30 años de la historia maya y que además, como cualquier descubrimiento maya, es importantísimo para intentar saber qué pasó, porque ya sabes que de los mayas sabemos mucho, pero desconocemos muchísimo más, ¿no? Ya no solo cómo desapareció, sino esos 52 años que eran claves dentro de su calendario maya y además dentro de sus nuevos emplazamientos para ubicar nuevas urbes y nuevos templos, todo es un enigma, ¿no? Y bueno, pues el hecho es que se ha encontrado pues ese pequeño y antiguo asentamiento de la realeza, que parece que era un lugar pues muy propio para los grandes jerifaltes mayas, conocido como la corona, de ahí viene. O sea, que como ves, dentro de los nombres que se ponen los arqueólogos, pues tampoco son demasiado originales, sino que se ubica un poco pues el centro ceremonial para los, sobre todo, ritos no que afectaban al pueblo llano, a la plebe. O sea, que era un enclave palaciego. Sí, sí, sí, totalmente palaciego. Bueno, hasta ahora ya digo, los datos que nos han llegado no son demasiados. Pero que ya lo han localizado. Sí, el antropólogo Marcello Canuto, también vaya apellido. Marcello Canuto. Sí, de la Universidad de Yale, y su equipo encontraron, fueron los primeros que encontraron lo que pensaban que podía ser las piezas de este emplazamiento Q, unas piezas casi de rompecabezas, porque como cualquier ubicación arqueológica que ocurre en estas latitudes, y eso lo sabe muy bien la gente que ha estado allí, la maleza, los años, el deterioro, pues hace que sea muy difícil encontrar incluso una pirámide, que fíjate que en un principio dice, bueno, ¿cómo no se puede encontrar una pirámide con los gigantes que son? No, pues es muy difícil, precisamente porque estamos hablando de muchos años, de muchos siglos que han pasado, de mucho deterioro, y ya no digo, pues encontrar emplazamientos, encontrar calzadas, encontrar estos jeroglíficos que todavía no han sido descifrados, pero que lógicamente pues nos pondrán sobre la pista pues de quién se encontraba allí, qué rituales se hacían. Y bueno, pues lo que reforzaría en un principio, que es un poco la especulación que se ha dicho, lo que estaría reforzando este descubrimiento es la existencia de un camino real, una especie de ruta terrestre estratégica que enlazaba la capital maya con sus reinos, los reinos vasallos, estamos hablando, ¿no?, de los lugares que le rendían tributo en esas tierras pues más bajas, esas tierras del sur. Bueno, por esta razón, los investigadores creen que este emplazamiento selvático de la Laguna del Tigre, que es una zona próxima, debería ser seriamente considerado como patrimonio de la humanidad, porque ya empiezan a indicar de que no estamos hablando de un hallazgo más, de unas pequeñas ruinas arqueológicas, de unos cuantos jeroglíficos que va a aumentar el turismo, evidentemente, sino posiblemente de una de esas piezas cruciales, de las muchas que se irán encontrando en el futuro, para entender la historia maya y para que sea declarada patrimonio de la humanidad, sobre todo para que no empiece a ser expoliada, como por desgracia ocurre con otros tipos de hallazgos. Pues esta noticia viene muy bien después de la catástrofe natural que sufrió Guatemala. Pues sí, la verdad que sí. Un aliciente para que el turismo regrese a aquellas zonas bellísimas. Pues ahí lo dejamos. La corona en Petén, en Guatemala, en fin, por lo menos que esto refuerza, hombre, que la ruta turística no se va a abrir en primer momento, pero fíjate, que la ruta turística ya tienen. Claro. Que es el camino real, o sea, es que además ya tienen incluso designada la ruta, ese camino real, que emparentaba y unía pues una especie como de Camino de la Plata, tanto la capital como esos principales enclaves que todos ellos además tenían una función no solo ritual, sino también simbólica y mágica. Pues nos alegramos mucho por Guatemala y por recuperar ese fascinante mundo maya. Por cierto, Carlos, que veo que estás mirando mucho a un lado y a otro, miras con insistencia, claro, pues ves lo que ves, es lo que hay, ¿no? ¿O no? Pues no, es mucho más de lo que hay. Yo siempre lo supe, que tú veías mucho más de lo que parecía. La verdad es que es una cosa, lo que voy a contar ahora sospechaba ya hace bastante tiempo. Lo esto, que ocurre, ¿esto se puede llamar visión inconsciente? Lo llaman visión ciega. Visión ciega, fíjate. Lo llaman visión ciega, es la capacidad de permitir objetos, de que el cerebro nuestro perciba objetos que no vemos. Pues cuéntame, que eso a mí me interesa. La verdad es que desde hace años se sospechaba que de alguna manera el cerebro es capaz de percibir sensaciones que directamente sus sentidos no captan por no tener ni siquiera posibilidad de hacerlo. Eso no afecta solamente a la vista, sino también al oído, al tacto, incluso al gusto y al olfato. La cuestión es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el cerebro sea capaz de percibir datos referentes a cosas que no percibe ninguno de sus sentidos? Bueno, la Universidad de Rice, está en Houston, en Texas, ha iniciado una investigación hace unos años exclusivamente destinada a ver si había alguna forma de poder comprobar cómo funcionan estos mecanismos en el cerebro. Y lo que han hecho es que hace unos meses iniciaron una acción en concreto dirigida al campo de la visión. Bueno, la gran sorpresa consiste en que los resultados han superado a unos extremos absolutamente absurdos, muy por encima de lo que daría la casualidad, lo que ellos esperaban. Dicho de otra manera clara, se hizo una serie de pruebas, sabemos cuáles eran, entre un grupo de personas elegidas, para que intentaran decir qué es lo que veían. Problema, lo que veían no podían verlo, porque todos los voluntarios del experimento eran ciegos. Consistía fundamentalmente en que en una pantalla de ordenador colocada delante de ellos aparecían de manera consecutiva y de forma aleatoria una línea horizontal, una línea vertical, una esfera roja y una esfera verde. A ellos les preguntaba, ¿qué es lo que veis? La respuesta fue la misma en todos los casos, nada, puesto que no podían ver nada. Sin embargo, cuando se realizó el análisis de sus recuerdos, se les preguntó que dijeran al azar qué creían que había aparecido en la pantalla. Las respuestas de que eran líneas horizontales o verticales o esferas rojas o verdes estuvieron entre el 75 y el 81%. Eso rompe de tal forma la estadística que ha generado en la Universidad de Rice en Houston una inquietud tan notable que de hecho los estudios realizados por este pequeño equipo de investigación se han publicado en una revista de la Academia Nacional de Ciencias. Y bueno, pues de hecho al investigador que ha llevado la operación, a Tony Rowe, pues le están lloviendo ahora mismo las felicitaciones porque empieza a otorgar claras evidencias a los investigadores de la antigua especulación que ya tenía Sigmund Freud, que cuando decía que el procesamiento de la información por parte del cerebro se hace también mediante procesos inconscientes. Lo que pasa es que en tanto esto era una mera elucubración psicológica, no se podía demostrar. Pero lo que pasa es que a nadie se le ha ocurrido hacer un experimento tan tonto como este. Este experimento, la verdad es que aparentemente se parece mucho a los experimentos que se hacen sobre investigación, por ejemplo, de poderes paranormales. Sí, pero eso se les exige un 40% para... Claro, pero en cartas Zener, fijaros. ¿Ahora sí, Bruno? Bueno, también las cartas Zener son más objetos. Sí. Pero ya es un porcentaje muy alto, ¿eh? Aquí son 5 objetos y el azar está en el 20%. Exacto. Lo que supere el azar es... Aquí eran 4. Pero debe superarlo de una forma... Claro. Notable. Cuatro. Sí. Cuatro, y el resultado ha sido 75-81%. O sea, sí, sí. Obviamente en todos los casos, excepto ciegos que habían tenido visión en el pasado. Todos conocían los colores, eran capaces de recordar formas y objetos por la visión, no por el tacto, no teflológicamente. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, el concepto de visión ciega sigue sin ser oficialmente aceptado por la ciencia, pero la verdad es que la investigación del equipo de Tony Roy de la Universidad de Rice, pues me llamas Arroz, pues de la Universidad Arroz, pues es que estamos de Carlos, vaya, es que vaya, pedido. Es que no puedo evitar estas cosas. Carlos, estás a 14 cosas. Lesiones sutiles. Sí, sí. Estaba pensando que probablemente sería chino, ¿no? El investigador o de origen chino. Bueno, que en cualquier caso ha abierto lo que es un nuevo campo de investigación, ahora que quieren hacerlo de una manera mucho más detenida para ver si los seres humanos somos de verdad de captar. Capaces de captar lo que el entorno que nos rodea sin utilizar directamente los sentidos que tenemos para ellos. El ecolocalizador de los murciélagos, es algo, por ejemplo, realmente, ¿no? Fascinante. Bueno, pues muy muy interesante este estudio. Un 80%. 75-81%. Altísimo, pero indiscutiblemente que se percibe en esta investigación, en el científico que la ha realizado, una influencia clarísima, ¿no? De esas cartas Fenner, de los trabajos de ellos. Está clarísimo. Con toda seguridad los conocía, ¿no? Son muy simples, claro. Sí, pero el fundamento de Fenner. Sí, sí, pero el fundamento, estoy convencido de que esa era una de las ideas de las que partía, que ha sido lector de esos trabajos. Está clarísimo. Y son extraordinarios. Sí. Pero ni Rhine, cuando hacía los experimentos en Duke, en la universidad, con personas que demostraron un elevado índice de aciertos con las cartas. Pero fijaros lo sorprendente, Bruno, lo sorprendente es que el 75% fueron los aciertos en las líneas, pero en los colores fue el 81%, lo cual hace pensar que de alguna manera, es que claro, esto abre otro campo que ni siquiera en el análisis que han publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias Norteamericana se atrevían a poner. Es la posibilidad de que los colores, de alguna manera, dejaran algún tipo de impregnación que, de alguna forma, los sentidos, en este caso visión ciega, captaran mejor que las formas. Bueno, esto ya es otra cosa que nos alejaría muchísimo, pero nos acercaría muchísimo a la pura parapsicología. Pero la verdad es que la investigación me parece una investigación originalísima. Muy original, muy original, y seguro que va a aportar muchos datos y va a ser beneficiosa para mucha gente. Bueno, pues mira, vamos a apoyar esta noticia de Carlos Bruno. Tú que también tienes visión remota y eso, cuando os tengo que decir que Bruno tiene una réplica exacta del cáliz de plata de Antioquía, que tiene capacidad para 2 litros de líquido. Pues él lo hace por la mañana con el café y él mete la cabeza directamente en el cáliz. Y él ve. Eso por la mañana. Para mañana, luego a media mañana, luego con otros 2 litros, luego después de comer con otros tantos, media tarde con otros tantos, y luego lo importante, las cantidades más notables, que hasta entonces son anecdóticas, llegan por la noche. Ya por la noche cuando te bañas, ya directamente. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues a pesar de eso, Bruno tiene recuerdos. Y bueno, pues aquí tenemos una noticia amable, que nos pone en contacto con la naturaleza, los elefantes, ahora que tantos toreros y cosas así se van de safari a pegar tiros por allí, bueno, pues vamos a recordar este asunto. Bueno, lo que me extraña es que es un torero. Sí, sí, sí, es verdad. Sinceramente. Es verdad. Sí, sí, sí, por desgracia, y precisamente en el país en el cual se ha efectuado esta investigación, que es Kenia, esto de los safaris para ricos y para expulsar su adrenalina y para pegar tiros, prefiero no, porque continuaré y diré alguna barbaridad. Una persona tan inteligente como Hemingway cayó también en este error, que para mí fue un error, que fue pues empezar a cazar todo tipo de animales en el Kilimanjaro, y bueno, pues de alguna forma sometiéndose a la moda imperante de aquel momento, que tenías que tener algún colmillo de marfil en tu casa, para demostrar un poco tu hombría, porque en el fondo es lo que hay. Eso demuestra que no era tan... Hemingway era un depredador natural. Por eso, pero hablando de Hemingway, que está considerado una de las cabezas mejor amuebladas, ¿no? Y no le quitó personas por otro tiempo. No, pero más tarde, por ejemplo, hubo una moda en California, en las consultas médicas, y era que los médicos más snob, o considerados de alta alcurnia, pues tenían manos de gorila en sus consultas, como ceniceros, y era la moda. O sea, si no tenías tu mano de gorila, no eras nadie. ¿Cuántas frustraciones reprimidas hay ahí? Y puede explicarlo muy bien un psicólogo, ¿no? Toda la gente que tiene estas perversiones, entre comillas, de la caza mayor y de alimentar, en definitiva, su... ¿Qué tiempo es verdad, Juan, tiempo? Cuando los guerreros germanos tenían cráneos hechos con copas hechas con cráneos humanos. Bueno, pero eso es otra cosa, Carlos. Claro, ¿no? Cerveza, tal. Las cabezas reducidas. Las cabezas reducidas, sí. Sí, sí. Hemos sido siempre muy, muy originales en esto de las... Sí, solo a los escoceses con su Sporran. Sporran, sí, sí, sí. Sporran es el resto de las cabelleras, eso es, humanas. O los alanos que situaban las cabelleras y los cráneos en sus monturas, ¿no? O las monturas hechas de piel humana. De piel humana, sí, sí, sí. En fin, bueno, pues yo, después de este repaso por la historia... Bueno, precisamente la historia y las investigaciones nos dicen hasta ahora, y de hecho se acaban de publicar dos libros en Estados Unidos, uno de David Sloan Wilson y otro de Robert Ray Wilson, La historia de Dios. En ambos libros se defiende que el ser humano, que el Homo sapiens, que nosotros somos los únicos seres, es el único animal que tiene conciencia de su muerte, y que esa creencia en la muerte lleva a las religiones, y esa religión lleva a la cohesión social, y posiblemente fue una de las razones que nos hicieron evolucionar. Pues bien, hay otro estudio que contradice las versiones de ambos Wilson. Ha sido realizado por el Fondo Amboseli de Elefantes de Nairobi, por la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, y viene además a corroborar otros estudios que se habían realizado también con elefantes en Asia, y que muchos especialistas, muchos etólogos habían expuesto en sus trabajos. Pero ahora digamos que se trata de una investigación científica de seguimiento de 14 años de un grupo, de una manada de elefantes, de sus comportamientos, de sus reacciones hacia la muerte. Después de seguirlos durante 14 años, la investigadora central, Cynthia Mox, ha presentado la conclusión a sus trabajos después de analizar cómo reaccionan ante la muerte, y asegura que reaccionan de forma exactamente igual o casi exactamente igual que nosotros, que se acercan a las víctimas, que se acercan a los elefantes que acaban de fallecer, que les acarician, que les guardan un respetuoso silencio como si estuvieran velando el cadáver, que incluso manifiestan actitudes que son muy similares al lloro y al llanto humano, que conducen además a los de su especie que han fallecido a un lugar concreto, es decir, que tienen sus propios camposantos, y hacen un círculo además alrededor del cadáver, efectivamente, ¿sí? Que tienen toda una ritualidad. Sí, sí. La conclusión a la que llega la investigadora Cynthia Moss es que los animales, en concreto los elefantes, tienen conciencia de su muerte, y eso les convierte en especiales, porque hasta ahora solo el ser humano que se supiera lo tenía. No, hay dos especies de hormigas que entierran a sus reinas. También, también. También. Bueno, pues una noticia muy emotiva la que nos ha traído Bruno. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Hay más tertulia y vuestras consultas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero, las 4C, invocando a los dioses del misterio. ¿Qué tertulias se producen también en los pasillos? Algún día grabaré, así, sin que lo sepáis vosotros, y luego lo pondré para vuestra honra, eso sí, ¿eh? Estoy muy orgulloso, sí, sí, de compartir conversaciones con vosotros de esa índole. Son conversaciones paralelas, no tiene nada que ver, además. Eso es. Bueno, pues hay que estar muy pendientes, Jesús, que tú no me haces caso, yo te digo que sí, que hay que estar muy pendientes de China. Si no te hago caso, vamos, que si no estoy anunciando yo que los chinos son los que nos van a heredar. Sí, sí. Mira que se descubren cosas en China y siempre, sin parar, es una civilización fascinante, ¿eh? Sí, sí, sí, a mí me encanta. La pena es eso, ¿no? La poca claridad, la poca transparencia que hay a la hora de divulgar todo ese tipo de descubrimientos, vamos a llamarlos ahora los científicos, ¿no?, los arqueológicos. Y es la pena, ¿no? Pero bueno, son muy suyos y ya sabemos un poco esa idiosincrasia que tiene China. Ya lo dijo Gengis Khan, vamos a por ellos, ¿no? Vamos a por ellos. Pues mira, hay una noticia ahora muy relacionada con Gengis Khan. Además, el que ha hecho el hallazgo, pues es la misma persona que hace unos 2 años aproximadamente, pues nos comentó algo que, bueno, pues que no deja de ser curioso. ¿Te acuerdas de esa descendencia, de esa numerosa descendencia que dice que dejó Gengis Khan? Y tanto. Bueno, pues ahora vuelven otra vez las aguas por esos mismos lugares, diciendo que no solo Gengis Khan hizo de las suyas, e hizo bastantes, porque se está hablando, recuerdo que fue una noticia que salió en abril del año 2003, con un estudio de 2.000 hombres en Asia Central, a cargo de distintos investigadores, fue un estudio multidisciplinar, tanto del Reino Unido, de Italia, de China y de Uzbekistán. Bueno, pues al final llegaron a la conclusión de que 16 millones de esa zona de Asia Central, que corresponden al 8% de su población masculina, tenían el mismo cromosoma ahí que el líder mongol, que es Gengis Khan. O sea, que fíjate hasta dónde podía llegar. El hombre, pues, ¿no?, abonando el terreno. Abonando, sí, abonando en todos los sentidos, en todos los sentidos. Bueno, pues ahora un nuevo estudio está investigando pues una inusual predominancia de, bueno, pues eso, de esa serie particular de genes en China, que ha afectado o afecta a 1,5 millones de habitantes de este país, que tiene un antepasado común, siempre también basado en ese cromosoma Y. Todos serían descendientes directos de Yokanga, que así dicho, digo, ¿quién será este Yokanga, no? Sería el abuelo del emperador Nurhaci, que tampoco dirá nada, que fue el fundador de la dinastía Qin. Estamos hablando de hace 500 años. Y esa sí fue una de las dinastías importantes, dentro de las muchas dinastías, ¿no?, que ha habido en China. Bueno, pues, cuando se estaba llegando a América, estaba la dinastía Qin. Exactamente, sí, ahí estamos hablando. Pues no sería del fundador, sino del abuelo. Mira que el fundador también dejó bastante descendencia, pero también por entonces eran muy prolíficos. El que ha hecho la investigación, ya digo, fue el mismo que hizo en su momento la investigación para lo de Gengis Khan, que es el doctor Chris Tyler Smith, un especialista en genética del Instituto Sanger del Reino Unido. Y él es el que ha realizado, bueno, pues este sorprendente hallazgo, porque bueno, no deja de ser interesante que ese 1,5 millones de habitantes actuales pues procedan de un mismo antepasado, en este caso de Yokanga. Lo hace pues basado en las mismas premisas, ¿no? Después de investigar una serie de genes en el cromosoma masculino Y. En este caso, analizaron, él es el cabeza de ese equipo, ¿no?, el líder de ese equipo científico, pero los científicos analizan, en este caso, una muestra de 1,000 hombres. En el caso de Gengis Khan, fueron 2,000 personas las que analizaron para llegar a aquellas conclusiones. Ahora son 1,000 hombres, y notaron que había dos tipos de cromosomas Y. Y además, bueno, que eran muy frecuentes. Los especialistas lograron trazar después los orígenes de estos particulares genes del noreste de China y determinaron que todos ellos databan de hace 500 años y de un mismo ancestro. Los análisis más minuciosos, pues eso, revelaron que este particular código genético apareció por vez primera poco antes de esa dinastía Qin, que emergió entre el 1616 y que ya había conquistado China en el año 1644. Por lo tanto, estamos hablando de años anteriores, y cuando empiecen a investigar se da cuenta que procedían de Yokanga, ¿no?, este abuelo del emperador. O sea, que bueno, el Yokanga este estaba calzón quitado. Yokanga, sí, bueno, estaba prácticamente... O sea, que ahora mismo los herederos son 1,5 millones, si quieren reivindicar. Un millón y medio, sí, bueno, son menos que, como ves, los del Gengis Khan, pero sí. Bueno. Pero bueno, no estaba mal, ¿no? Porque se considera, eso es un estudio también, bueno, pues sociológico interesante, ¿no?, que en la época de Yokanga la población china rondaba los 100 millones de habitantes. Y los investigadores estiman que un habitante medio, ya no estamos hablando de la realeza, tendría en la actualidad 20 descendientes. O sea, el habitante de aquella época, ahora mismo, de una forma directa, tendría esos 20 descendientes. Así que fíjate, el Yokanga, que tenía matrimonios, esposas legales y concubinas ilegales, pues a diestro y siniestro, la cantidad de descendientes que pudo haber generado. Bueno, vale, este es uno de los casos. No, yo ahí lo que quiero es que se refiere a que, hay 20 descendientes lineales. Lineales, claro. Hace 500 claro, años. Claro. Sí, claro, es decir, me parece que con 130 y algo todos los españoles tienen un antepaso común. Es muy, muy, muy fácil. No, bueno, pero también cuenta que también por entonces las familias eran numerosas. Todos somos Pelayo, ¿verdad, Carlos? Bueno, eso con mucho menos de 130 y algo. No, realmente es cierto. Si nos ponemos en fila, hace poco lo que comentaba Arzuaga. Creo que cuando presentaba su último libro, claro, sí, con 500 y pico personas en fila, es que estamos todos, claro. Es poco más. Claro, como aquella teoría, ¿no?, del grupo de cazadores fineses, ¿no? Ah, bueno, sí, que todos los finlandeses descienden de unas 12 personas. De 12 personas. Una cosa curiosísima. Y es como también ese trabajo que enlaza a una persona con cualquier otra del planeta a través de 7 pasos. Diferentes, ¿no? De 7 pasos que se pueden realizar. Hay una conexión con cualquier otra persona. Sabes, ¿no?, que hay un estudio, que además creo que lo hablamos aquí, que si tú mandas una prueba es una universidad de Estados Unidos, tienes que enviar, me parece, es una gotita, una sangre. Hay una forma de envasarlo, todo, prepararlo, sí. Y te dice exactamente cuál es la zona de origen tuya de... Sí, sí, sí, ahora es National Geographic, lo está haciendo la sociedad. De trazado general de tus antecesores. Algunos nos estamos apuntando a eso, ¿no? A una muestra de saliva. Pero no tienes dudas, mandas Aragón, Galicia. A un sobre a National Geographic. Te has movido de ahí en 2000 años. Y te dan el resultado, sí, sí. Bueno, pues, Bruno es de raíz gallega, pero vete tú a saber. Igual que tú, Carlos, lo mismo apareces por ahí en Francia o en Italia. No, más lejos tiene que ser. Todos estamos más lejos, somos españoles. Por lo tanto, estamos muy al oeste, ¿sabéis lo que quiero decir con esto? El movimiento Europa se produce desde el este, con lo cual la población europea tiene siempre, a lo que siempre aparecen, en trazados muy lejanos. Cuando se hizo el libro de las siete Evas, el famoso libro que intentaba demostrar que todos los europeos descendemos de siete, bueno, realmente no era que estrictamente fuera así, sino que, bueno, era una especie como de juego para intentar demostrar que en realidad había como varios puntos o varios focos desde los cuales se fue distribuyendo toda la población europea en los últimos 30.000 años. Cuando tenemos 30.000 años es que no hay más, porque hace 35.000, 40.000 años no había Homo sapiens en Europa. Sí, sí. Entonces, bueno, no había ninguno. Los que había eran Neandertal, que no parece que tengan mucho que ver con nosotros. Bueno, entonces somos todos etíopes o escitas, ¿no? Más bien etíopes todos, eso seguro. Todos. Bueno, pues está bien. Y luego gallegos. Bueno, ¿y este agujero negro en la galaxia, Carlos? Pues otra de estas cosas que se van resolviendo poquito a poquito. Hace ya tiene tiempo... que ver con los chinos. Y también tiene que ver con los chinos, que estos chinos... Sí, sí. Hace tiempo los científicos sospechaban ya que había un extraño agujero negro en el centro de la galaxia. Bueno, una especie de objeto extraño que no sabían muy bien lo que era, aunque sospechaban que un agujero negro, que pensaban que era cuatro veces más grande que el Sol. Ese era el primer elemento extraño. Es decir, la verdad es que es un tamaño notable. Teniendo en cuenta que siempre se han descrito como objetos capaces de absorber todo lo que tienen a su alrededor, incluyendo la luz, bueno, pues se trata, por lo tanto, de los objetos más misteriosos del universo, o de los objetos más misteriosos del universo, que aparentemente se forman cuando una estrella que muere queda colapsada por su propia gravedad. Bueno, un grupo de científicos chinos, dirigidos por Xin Qiansheng, un investigador del Observatorio Astronómico de Shanghai, han conseguido capturar ondas de radio emitidas más allá del borde del objeto misterioso que se conocía con el nombre clave de Sagittarius A. Para ello han utilizado 10 radiotelescopios extendidos a lo ancho y largo de los Estados Unidos, con los cuales han hecho un análisis que parece demostrar que nos encontramos ante un gigantesco agujero negro que se encuentra situado aproximadamente en el centro de nuestra galaxia. La verdad es que cuando se ha hecho público por la Universidad de Maryland, por Christopher Reynolds, el descubrimiento de los investigadores chinos, se ha descrito como uno de los mayores pasos adelante en la captura de la imagen de una sombra alrededor de lo que sería el borde de un agujero negro, que sería una de las mejores pruebas de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Hay que tener en cuenta que se pronosticaba que los grandes cuerpos, como planetas, estrellas o agujeros negros, al acercarse, es decir, a un agujero negro, cambiarían, incluso distorsionarían el espacio y el tiempo mientras giran, mientras están girando. La verdad es que nada puede escapar un agujero negro, todo es absorbido. De hecho, por eso se llaman negros, absorben la luz. La verdad es que cuanto más sepamos de los agujeros negros, mucho mejor, porque sabéis que sobre ellos ha habido todo tipo de lucubraciones. Lo que pasa es que ninguna de esas lucubraciones obviamente ha sido probada, porque iba a decir, afortunadamente nadie ha estado lo suficientemente cerca de un agujero negro, porque si está cerca deja estar. Deja de estar, efectivamente. Pero no deja de ser inquietante, ¿no? Que nuestra galaxia, la Vía Láctea, en el centro justo, casi, ¿no? Pero o sea, aparezca este agujero negro. Cuatro veces más grande que nuestro Sol. También estaríamos condenados, si no es porque al final nuestro Sol se convertirá en una nana roja, ¿no? Y eso, estamos condenados a esa especie de hielo galáctico. Solo nos quedan 4.500 millones claro, de años. Claro, pues seríamos absorbidos por este agujero negro. Así que nuestro futuro, cuando hablamos de tantos años luz, pues es inquietante, ¿no? Pero bueno, no, sí, pero no tienes por qué ser absorbido, porque como... Es que como no está claro... Sí, que sí, el destino sería ser absorbido, no. Porque un agujero negro... Absorbe todo, pero es que tiene cuenta que el universo se va expandiendo. Bueno, cual, pero estamos hablando de nuestra galaxia, es decir, de una cosa minúscula dentro de lo que es el universo. O sea, sí. Porque cuando hablamos de nuestra galaxia, sí, pues parece que más o menos estaría compuesto de unos 100.000 millones de soles y cosas de este tipo. Algo impresionante, pero es una galaxia. O sea, y hay miles y miles de millones de galaxias dentro de lo que es un universo, que si hacemos caso a las teorías astrofísicas más evolucionadas, nuestro universo es uno de los siete que estarían más o menos controlado dentro de todo lo que es el vasto universo, ¿no? El cosmo-universo, o yo que sé, el pluriniverso. O sea, habría que inventar una palabra, porque universo incluso quedaría muy corto para definir todo lo que se empieza a saber o a entrever de lo que podíamos abarcar, porque fíjate que estamos hablando de que prácticamente el 90% es materia negra, es energía negra, es, no sabemos lo que es, o sea, diga que con eso te puedo decir que estamos en una absoluta ignorancia. Somos una molécula de polvo, ¿eh? Claro. Fíjate, hemos empezado la tertulia hablando de Copérnico, ¿verdad? ¿Qué palo se llevaron los heliocentristas? Y resulta que somos ahí nada, somos la nada. El otro día me preguntaba un amigo, bueno, ¿invierto en ladrillo? Digo, mira, a tenor de los últimos descubrimientos astronómicos, no. Viaja. Pobre Aristarco, ¿eh? Pobre Aristarco, sí. Estamos ahí, el pobre, diciendo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sí. Dirían estos griegos. Estos griegos. ¿Y qué involución ha habido cuando hablamos de astronomía, que los griegos sabían perfectamente que la Tierra era redonda y después, sin embargo, se empiezan a tener otro tipo de posturas totalmente absurdas, ¿no? De que era plana. Hombre, yo creo que lo que era la clase dirigente de todo el mundo desde la antigüedad clásica siempre supo que era redonda. Siempre. O sea, nunca, pero el vulgo no tenía ni idea. Pero que yo creo que la clase dirigente, o por lo menos de la clase intelectualmente más culta de Europa, nunca perdió el conocimiento clásico de la Tostes de Cirene, de que la Tierra era redonda. E incluso, ¿sabes qué? Una de las cosas que sostienen, por las cuales aparentemente Colón llega América, es porque el crea Toscanelli considera que Eratóstenes de Cirene estaba equivocado y que la Tierra, en vez de tener 40.000 kilómetros, tenía 20.000, y que por eso la distancia entre Cipango y Portugal era mucho más corta. El mapa de Toscanelli y las reconstrucciones que hay, lo que consideran es una tierra más pequeñita. Pero digamos que los hombres cultos, por pura lógica, y sobre todo los navegantes, siempre llegaron a la conclusión, simplemente por ver el horizonte, de que la Tierra se curvaba. Lo que pasa es que es cierto lo que dice Jesús de cómo se pudo llegar a perder prácticamente todo el conocimiento del mundo griego hasta que a Galileo le condenan al ostracismo por algo que había dicho. Bueno, fíjate que le machacaron por sostener las teorías de Copérnico, que era algo que había dicho un tipo ya en Samos, allá 2000 años antes. Sí, bueno, cuando lo acabamos de perdonar. Sí. O sea, que cuando Colón zarpa hacia Cipango o hacia Cantay, echó las cuentas y le salían unas 700 leguas. Claro, una legua son 7 kilómetros, algo. Salía un poquito menos. Sí, pues se le salía a la mitad del viaje. Lo que pasa es que cuando tenía América en medio. No, lo que es asombroso es lo de la Tostes de Cirene, cómo hace el cálculo de los 40.000 kilómetros que te deja. Sí, solamente utilizó un lápiz. Un lápiz impresionante. Cogió un trozo de carbón. El suelo. Lógica. Se dio como lógica. Y una pequeña prueba experimental. Con dos pringados que tuvieron que ir a dos sitios y se acabó el problema. Lo que pasa es que Colón, yo creo que manejó otros datos, además de los de Toscanelli. Es posible. Sí, ese contacto tan estrecho con Portugal, sus visitas. Es posible, lo sospechaban desde que descubren la vuelta, es decir, el navegar a Bolina y el poder girar contra el viento y se dan cuenta de que ahí hay algo raro en el mar, más allá de las Azores. Era inevitable que los europeos descubrieran América tarde o temprano, más en el siglo XV, cuando ellos empezaban a dominar, a conocer el mundo. Era un mérito que parecía destinado a los portugueses. Hay un libro precioso que se llama La medida de la realidad, que es sobre cómo los europeos van cambiando, cómo los europeos hacen lo que les ha cambiado la historia del mundo para siempre, que es cuantificar las cosas, que es lo que cambia realmente la humanidad. Sí. Y si efectivamente hubiera sido Portugal o Castilla que hubiera descubierto América, hombre, algún francés despistado podría haber llegado, o algún inglés. Comentan que Colón, entre otra información que él manejó también la información de un piloto anónimo. Portugués anónimo, que es el que... Español, también de... Antonio Sánchez de Huelva. Sí, pero no olvidemos que también hizo, cuando trabajó en Portugal, hizo tráfico comercial con Islandia, ¿eh? Sí, él estuvo en 1477 en Islandia, en la expedición de Corte Real. Era una expedición mixta entre la corona danesa y la corona portuguesa. Él era el piloto. Además, exactamente que era el piloto, él se sabía que había estado allí, pero que era el piloto lo descubrió Thor Heyerdahl poco antes de morir, en una investigación en la Biblioteca Nacional de Copenhague. Es el que descubre los documentos. Él se quedó pasmado viendo un mapa de Groenlandia del siglo XV, en el cual había una bandera portuguesa. Entonces llamó tanto la atención, el intento de la expedición de Corte Real y de los almirantes daneses que estuvieron en Islandia, de los cuales uno de los pilotos era Colón, era al parecer intentar contactar con las antiguas colonias vikingas de Groenlandia, de Thule, que estaban en la costa oriental, curiosamente, que sabéis que desaparecen de manera misteriosa a principios del siglo XV. Bueno, luego se ha sabido por qué, fue por contacto con los esquimales que venían desde el norte de la bahía de Baffin, que acabaron, con la cultura groenlandesa, pero la verdad es que está prácticamente todo todavía por ser. Además, Groenlandia en aquel momento es verdad que tenía ese carácter también mítico y misterioso, hasta que era conocida, de que John Dee, en el siglo siguiente, en el siglo XVI, propuso, entre otras cosas, a la reina Isabel que controlara Groenlandia, porque él consideraba que era una de las puertas de acceso precisamente a ese inframundo y hacia nuevas tierras que estaban todavía por descubrir, y además para ponerse en contacto incluso con seres no propiamente humanos, ¿no? Sí. O sea, que eso siempre estaba ahí un poco dentro del mundillo y sobre todo de la mente de los esotéricos como era John Dee. Hay que hacer hay que hacer monográficos de estas cosas, ¿eh? Vamos a hacer. Creo que sí, porque además todo está relacionado y sí. Cuando sabes, además, cuando estamos hablando, por ejemplo, de si la Tierra era redonda, no era redonda, o sea, hay dos datos, por ejemplo, que a mí me llama la atención. Ya estamos de lleno en la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media había como un texto que se manejaba muchísimo, bueno, pues dentro de lo que era la enseñanza, la gente que pudiera llegar a la enseñanza, porque muchos no sabían ni leer ni escribir, pero hay un texto de un geógrafo que se llamaba Cosmas Indicuplextes, donde hablaba claramente que la Tierra era plana, y lo defendía, y además, incluso, casi propugnaba la teoría hindú de que estaba sustentada por cuatro grandes elefantes blancos, ¿no? Bueno, sin embargo, cuando miras, y es un dato que dejo caer porque seguro que muchos oyentes ya lo saben, pero que se fijen en esas esculturas románicas donde aparece la Virgen con el niño y en una mano tanto el niño o como la Virgen, incluso las dos personas, tienen una esfera que se habla y se interpreta como el poder que tiene la Virgen sobre la Tierra. Incluso hay figuras también de Cristo que ostenta también esa misma figura. Bueno, pues eso muchas veces no es un pomo, no es una manzana, sino que es el orbe terráqueo. Y además aparece coronado por una cruz. Es decir, es cuando reina, es que la Tierra. La Tierra, estamos hablando de imágenes románicas del siglo XII, siglo XIII, aparece redonda. El primer planisferio del mundo se hizo en el 208 antes de Cristo y se hizo precisamente a consecuencia de la expedición de Eratóstenes, no de Eratóstenes, sino la expedición de Ratimawi. Aproximadamente en la misma época en la que parte de la costa oriental de Egipto para dirigirse hacia el Índico y hacia el este para intentar comprobar la teoría del bibliotecario jefe, la biblioteca de Alejandría, que es al final que era Tóstenes, se le encargó por parte del faraón que hicieran la primera esfera de cómo era el mundo, con los conocimientos que tenían los griegos de la época, que llegaban aproximadamente hasta Catay. Es decir, bueno, sabían ya que había frontera entre más allá de la India, que había un reino muy importante, el reino de los seres. No sabían mucho más. Los romanos sí llegaron, con seguridad llegaron por lo menos al delta del Mekong, con lo cual por lo menos tenían un conocimiento más amplio. Pero hicieron la primera esfera del mundo, y es muy curiosa, la reconstruyó un navegante danés en los años 60, porque se conocía por indicios cómo tenía que ser. Y lo sorprendente es que estaba, imaginaos, una bola dividida como si fuera una cruz por agua. De manera que los griegos sabían que ellos ocupaban de las cuatro partes en que era dividido el mundo, una. Pero sabían que había otras tres que no sabían lo que había. Pero que tenían que estar ahí por proporción. Entonces, lo curioso del asunto es que tenían una idea bastante correcta de cuál era el tamaño del mundo y además, bueno, correcta no, totalmente correcta, y encima además con una proporción muy correcta de qué espacio ocupaban en él. O sea, hasta dónde tenían que llevar el trópico, qué tenía que ir hacia arriba y qué hacia abajo. O sea, es que luego había teorías de que el mundo se ha replicado como un espejo, que tenía que ver algo, que la Terra Australis tenía que ser una réplica de lo que había en el hemisferio norte, en lo cual tampoco habían tan desencaminados, salvo que hay más masa sumergida en el hemisferio norte, en el hemisferio norte y en el sur, pero eso, claro, obviamente no podían saberlo. Bueno, pues habíamos empezado hablando de agujeros negros, ¿verdad? Y está muy bien, muy muy interesante, fascinante este asunto. Es una deriva. Sí, sí, sí. Bueno, pues volveremos a este tema, incluso de Cristóbal Colón. Yo creo que también tiene un monográfico este navegante tan curioso, tan enigmático, que siempre procuró ocultar sus orígenes, y eso ha provocado pues innumerables leyendas. Hasta fue corsario, al parecer, Cristóbal Colón. Sí, de los portugueses. De los portugueses, sí. Hizo corso contra los berberiscos en el... Pues eso sé que sabe perfectamente. Además tiene una potra también. Sí, Colón. Sí. Colón se naufraga en un combate. 1474. Parece que un combate contra corsarios. Sí, de contra corsarios, con un francés, efectivamente. Con un francés, sí, sí. El naufraga llega nadando a Puerto Santo. Pero ojo, que llega nadando nada 14 kilómetros. Que no está nada mal. O sea, se hace el estrecho de Gibraltar casi a distancia, se lo hace nadando. Llega a Puerto Santo, a Madeira, y allí, bueno, pega el pelotazo de su vida, se casa con la hija del gobernador. Se cree renacido. Y automáticamente entra en la élite de los navegantes. Sí, ¿por qué se casó con un aristócrata cuando eso estaba prohibido entre eso gente? Es muy curioso, la hija del gobernador de Puerto Santo, que era caballero además. Es que estaba prohibido. Era algo muy extraño. Eso nos habla de un origen no humilde de Colón, ¿eh? O por lo menos alguien que en cualquier caso les cayó bien, les pareció un hombre culto e interesante. Sí, sí. Y el interés y los deseos que tenía porque le nombraron almirante. Almirante. O sea, que él... Y él, sí, es verdad. Él dice en un escrito que no es el primer almirante de su familia. No, por eso, que él estaba convencido primero eso de sus antepasados regios y nobles, y después que lo que iba a descubrir era de tal categoría que él necesitaba que le dieran ese título antes de que empezara le a... Le dan el más bonito título que se puede dar, de la mar océana. Lo que nos pone en contacto con la hipótesis catalana sobre el origen de Colón. Pues sí. Bueno, bueno, no sigamos. En estos tiempos no, Bruno. Vamos. Pues mira, hablando de Colón, vámonos a Colombia. Sí. Vámonos a Colombia y bueno, pues ahora sí que nos ponemos. Que tenía que ser el nombre del continente. Claro, claro, claro, claro, Colombia. Exacto, en América. Y solo hay dos. Sí, es que claro, Américo Vespucho tampoco. Sí, pero no fue culpa suya, fue de un mapa de un alemán. Estos alemanes siempre estudian. ¿Qué me pasa? Sí. Bueno, pues en Colombia hay un grupo de jóvenes que ha quedado afectado por la práctica de la Ouija, como decía nuestro amigo Germán de Argumosa, la Ouija, ese tablero que nos pone en contacto con mundos asombrosos. ¿Y qué ha pasado exactamente, Bruno? Ha ocurrido en la localidad de Saboya, de Saboya, en Colombia, en un colegio en donde, y hace apenas dos semanas, nada menos que 17 adolescentes, todos ellos chicas, un colegio femenino, a partir de una situación personal que vive una de ellas, sufre algo parecido a un ataque epiléptico, se desmaya, sufre una serie de convulsiones, pero la cosa no queda ahí, sino que a continuación varias de sus compañeras entran en una situación similar, viven una serie de acontecimientos y manifestaciones aparentemente muy parecidas. 17 de ellas, muchas de las cuales se quedan fuera de conocimiento, se quedan sin conocimiento y tienen que ser trasladadas a un centro de salud, a un centro médico, en donde el doctor Javier Castellanos explica las condiciones en las que llegan. Dicen que ellas se retorcían, que tenían los ojos desorbitados, que también presentaban una fuerza descomunal, que gritaban, que decían que alguien les quería hacer daño. Hubo que sedar a las jóvenes, hubo que efectuarles un tratamiento médico para calmar esa terrible situación que vivían. La Fiscalía de Saboya inició una investigación para aclarar una serie de hechos que aparentemente no tenían ninguna explicación y ninguna justificación. Y a partir de ahí, a partir de la investigación, surge un detalle verdaderamente curioso y verdaderamente llamativo. Y es que existía un punto de común, un nexo de unión entre todas ellas. Y es que habían participado unas dos semanas antes en una o en varias sesiones de espiritismo a través de la Ouija, a través de ese famoso tablero con las letras del diccionario, del alfabeto, perdón, y con vocablos como el sí, como el no y como otras pequeñas expresiones. Habían estado jugando, entre comillas, a la Ouija y ese era el punto de unión entre ellas. La conclusión a la que llegan los médicos es que muy probablemente por otras razones que no pueden, que aparentemente no tienen que ver con la práctica de la Ouija, una de las chicas sufre un ataque epiléptico o algo similar, pero genera una histeria colectiva en función de una serie de hechos que les marcaron profundamente al realizar la Ouija y que se produce algo parecido a una psicosis colectiva, a una histeria colectiva que afecta a todas las participantes en aquella sesión de espiritismo. Esto no tiene nada que ver con fuerzas ocultas, con fuerzas del más allá que intervinieron, sino con la reacción psicológica de que genera el impacto emocional a partir del ataque de una de las niñas, que produce ese contagio, esa histeria colectiva entre las junto a las otras, cuando además se interpretó en ese primer ataque una connotación vinculada a esas sesiones de Ouija en la que todas habían participado. La iglesia local asegura que hay sectas satánicas que están detrás de estas prácticas de la Ouija, que la están fomentando en las personas jóvenes en la localidad de Saboya, y que los espíritus malignos que pueden aparecer pueden generar circunstancias de estas características. Parece una explicación demasiado atrevida cuando muy probablemente la psicología y la psiquiatría explican mucho mejor, y de hecho el trabajo de la fiscalía va por ahí, en el hecho de que probablemente la Ouija fuera desencadenante de una serie de patologías psíquicas puntuales en las chicas que participaron en esta sesión. Que la Ouija fue la que desencadenó estas situaciones, porque no hay otro nexo en común entre ellas. Hay un antecedente histórico ilustre donde se ve claramente cómo la histeria colectiva se genera por un acontecimiento, no en este caso de Ouija, porque estamos hablando del siglo XVII, 1692, que es lo que sirvió de detonante para el famoso proceso de Salem. Uh-huh. Era ahí, eran las historias que contaba una esclava negra de las Antillas, a unas niñas muy impresionables, y a raíz de eso, pues no se sabe muy bien por qué mecanismos empiezan a tener pseudoposesiones, una histeria colectiva, uh-huh, pero histeria de psicosis, porque surgen las niñas y después en toda esa población de Salem, donde todo el mundo se acusa, donde incluso dan veracidad a las pruebas espectrales, en fin, de una serie de espectros que parece que son los que dictaminan quién son brujas y quién no, y bueno, se desata la que se desató en el año 1692, bueno, de hecho fue el gran proceso de brujería de Estados Unidos, donde murieron quemadas bastantes mujeres de una forma injusta, porque después se ahorcaron, les ahorcaron, les ahorcaron. Sí, además ahí se acaban, es verdad, que no se quemaban, que es uno de los errores que más se ha divulgado. Y lo mismo que pasaba en Inglaterra. En Inglaterra tampoco que las quemaban, sino que las ahorcaban. Y algún hombre también, ¿no? Y algún hombre, sí. Pero en general, la acusación fue masiva contra mujeres, donde solo se apoyaban en esta histeria colectiva que generan estas niñas, es decir, donde se les da credencial de máximas autoridades a estas niñas que puedan acusar con el dedo a cualquier persona que se les antojara, prácticamente todas ellas eran pues gente de una baja extracción social, y después se demostró, y de hecho se pidió perdón públicamente, ¿no?, a todas las familias y todos los descendientes, de que no había ninguna prueba contundente de que aquello se hubiera generado por un caso auténticamente de brujería, sino sencillamente por un caso de histeria colectiva. Es decir, en este caso, en lugar de una ouija, fueron las historias de esta existe un negra. Desencadenante, existe una tendencia a la impresión por parte de las jóvenes que viven la experiencia, la ouija, indiscutiblemente, si se produce algún tipo de fenómeno, que también sería explicable por razones psíquicas, pero sin entrar en eso, puede generar un impacto emocional muy fuerte, y cuando de forma casual, por cuestiones que son estadísticamente muy probables, alguien de las chicas sufre un ataque epiléptico, que es lo que se determina en el primero de los casos, en los siguientes lo que ocurre es precisamente una identificación de ese ataque con la sesión de espiritismo, y eso en la impresionabilidad de las jóvenes genera una reacción también de origen psíquico, sí, que poco a poco se va encadenando, claro, una tras otra. Qué casualidad que sean las participantes en esa sesión las que lo sufren. No hay que pensar en espíritus como en el caso de Salem y como en otros, no hay que pensar en espíritus, hay que pensar en que la mente tiene muchas grietas a través de las cuales se manifiesta nuestra debilidad ante aquello que no podemos explicar o que no podemos justificar o que tiene una connotación mágica o paranormal, que este pudo ser el caso, ¿no? Por eso siempre decimos que mucho cuidadito, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Ya no porque puedan pasar cosas raras relacionadas con entes raros, que yo tengo mis dudas, ¿no? Claro, pero porque no sabemos qué mecanismos se desatan, ¿no? Claro, y porque la mente es traicionera, no la podemos controlar, no la podemos siempre manejar, y a veces es bueno pues no hacerla subir a un trampolín, ¿no? Sí. Y la ouija puede actuar como trampolín en estos casos, ¿no? Bueno, pues nuestra tertulia, como siempre, interesantísima. Y ahora vuestras consultas. Adelante, Martín Espósito. Hola, buenas noches. Bueno, pues Isabel Sanz dice: queridos amigos, me duele que la pasada semana, al informar sobre el nacimiento de la infanta Leonor, hayáis metido la pata. Dice Isabel que todos convenisteis en que a ver si ahora se abolía la ley sálica y la infanta reinaba sin problemas. Bien, la ley sálica, dice Isabel, si no recuerdo mal, fue abolida definitivamente por Fernando VII en su testamento. Y el hecho es como para no olvidarlo, puesto que provocó las guerras carlistas al heredar el trono su hija Isabel II. De cualquier modo, no podría estar en vigor en ningún caso, puesto que la ley suprema actual es la Constitución de 1978. El punto que se reformará en las próximas elecciones generales es que la Constitución mantiene la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria. Es decir, que Leonor sería reina, sin ningún problema, después de su padre Felipe. La ley sálica fue una imposición en España muy breve en el tiempo. Fue solo de la dinastía Borbón, a partir de Felipe V, porque anteriormente las mujeres siempre habían podido reinar, si no hubiera reinado Isabel la Católica, entre otros casos conocidos. Yo personalmente no entiendo nada. Yo tampoco, pero es cierto, lo que dice es verdad, sí, Fernando VII, unos meses antes de morir. Pero entonces, ¿por qué hemos llenado miles de páginas de periódicos, decenas de minutos de radio? Porque no podría reinar si naciera un niño. En tanto no nazca un niño, sería la reina de España. Sucedería a su padre. Vamos a ver, sí o sí, la Constitución dice que tiene que reinar primero el niño. No, si lo hay, si no, no. Ahora reinaría la niña. Sí, pero si lo hubiere. Si lo hubiere, sí. Claro. Si lo hubiere, pero si no, no. La misma sería la heredera. Ahí está una cosa que se llama la gloriosa, ¿no? Que es la de 1868, donde la reina Isabel I fue depuesta. Segunda. La cosa es que al artículo de la Constitución... No, igual eso no cambió en España. La cosa es que al artículo de la Constitución en sí mismo no le demos popularmente el nombre de ley sálica cuando no es más que un artículo de... No, la ley sálica es la imposición francesa que no reinara nunca una mujer, que es distinto. A la prevalencia varón, no es exactamente ley sálica. Bueno. Pero dije yo... O sea, ¿os recordáis que iba a haber alguna protesta, algunas manifestaciones? No, que no va a pasar nada. Anda, pero no lo ha sabido, ¿no? Nada. Anda, que no lo ha sabido. No, Bruno, nada. Bueno, pues nada, esa aportación de nuestro oyente. Uh-huh. Rugger, antes de realizar la consulta, os anticipa su felicitación por el único programa que sigue desde hace años y que sigue despertándole el interés día a día. Y ahora bien, va con la cuestión. Dice, no sabe si con certeza se trató el pasado día 30-31 de octubre una noticia acerca de una pequeña momia descubierta que sorprendía por sus pequeñas dimensiones y por la edad que debía tener cuando fue embalsamada, unos 17 años, y le gustaría si pudierais informar, aclarar. Bueno, cuando tengamos más noticias, lo que vimos la semana pasada es lo que había. La momia iraní. Sí, exactamente, la iraní. O sea, que poco más podemos aportar porque todavía no tenemos ningún dato nuevo. O sea, que fue la información que pudimos suministrar, pues, por supuesto, con todas las precauciones del mundo, ¿no? Por donde surge la noticia, donde no se caracterizan precisamente por ese tipo de hallazgos arqueológicos tan espectaculares, pero bueno, asociado con aquella leyenda de que dicen que hay una ciudad de enanos que podría dar pábulo, pues, a no solo a todo tipo de interpretaciones y explicaciones casi casi sobrenaturales, sino a lo mejor pues de un hallazgo arqueológico importante donde no sea el único caso, el único cadáver momificado que se vaya a encontrar en estos próximos días. Paula de Madrid nos ha llamado porque ha visto recientemente un reportaje sobre Taraconde y pregunta qué fue leyenda, qué es realidad. ¿Sobre? Taraconde. Uh-huh. ¿La he visto a través de Cansatrite? Pues no, lo apuntamos para verlo nosotros también, ¿por qué no? Taraconde. Uh-huh. Hombre, está Tacoronte, ¿no? Pero eso es otra cosa. No sabemos, buscaremos más información. Carlos nos remite a una noticia que le ha parecido curiosa y es la que habla acerca de las autoridades de salud pública en el norte de Brasil que están tratando de hacer frente a una ola de ataques a seres humanos de murciélagos vampiros infectados con el virus de la rabia y que de momento, en los últimos dos meses, hasta el momento han muerto 23 personas por la rabia. Bueno, parece que medicamento hay que comprar para que todos estemos protegidos ante la epidemia. Nos llamaremos a Suiza, Bruno. De que una de las causas, una vez más, por desgracia parece que está la mano humana, ¿no? Que es la deforestación, es decir, el hábitat natural de estos vampiros pues empieza a deteriorarse y entonces están buscando pues otros lugares, ¿no? Donde hay más población humana y eso que es una de las los causantes, ¿no? De que haya tanta proliferación de la rabia pues provocada por estos vampiros y otra pues para que hay como es una mayor colonia de este tipo de seres de vampiros, de murciélagos vampiros, y que no se sabe muy bien por qué, pero puede ser porque las condiciones climáticas y de ambientación sean las adecuadas, una vez más también motivadas por la mano humana. O sea que, bueno, de alguna forma, cuando algo de esto ocurre a nivel ecológico, cuando hay alguna especie que se vuelve medio loca, normalmente el ser humano está por medio. Bueno, pero también hay que decir que hay referencias de ataques de estas características a lo largo de la historia. O sea, siempre se ha hablado mucho en Brasil de este asunto, del ataque de los murciélagos vampiro. Pedro nos escribe desde Letonia porque quería preguntaros qué se sabe acerca ¿desde de dónde? ¿En serio? Letonia. Sí. Con internet está. Dice que ya nos escuchaba aquí en España y que no ha podido desengancharse del programa. Muy bien. Así que sigue por internet. Bien, la pregunta es qué se sabe acerca del origen del Triángulo de las Bermudas, ya que le parece un tanto raro que a las puertas de América los americanos no lo estudien. Y además quería solicitaros algún título del libro que trate sobre el tema. Bueno, como lo he recorrido dos veces por encima en el último año, no lo investigan porque no existe. O sea, es que es así de sencillo. Es que tajantero. Sí, pero bueno, al final parece que se ha revelado que es uno de esos bluffs, ¿no? Mediáticos que durante años pues ha alimentado, ¿no? Muchísimas fantasías, muchísimas teorías, muchísimos libros, entre ellos el de Charles Berlitz, pero que al final ni eran tantos cientos ni miles de barcos y aviones desaparecidos y muchos de ellos la explicación era más que natural. Entonces, hay, tengo que decir que es uno de esos misterios que se ha ido desinflando, es una burbuja que se ha ido desinflando poco a poco, donde no se ha vuelto a incrementar más esa estadística, sino todo lo contrario. No quiere decir que aquellos casos que habíamos visto de casos de barcos desaparecidos, al final se ha encontrado que tenía una explicación natural, siempre, por supuesto, con ese porcentaje de casos que es imposible. Lo que no quiere decir que sea una zona en la que hay desapariciones auténticamente, claro, misteriosas. Pero no en todo más ese en triángulo. Cualquier otra parte del mundo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con mis compañeros. No, no, no. Yo creo que no. Hay otros lugares como, yo qué sé, el hexágono de Ateras, por ejemplo, sí, que está en Norteamérica, que es más misterioso. Y o el triángulo Mediterráneo. Del diablo de Japón, sí. que este. Y además, teniendo en cuenta que ni siquiera los perfiles han definido, porque se hablaba de muchísimos triángulos. Eso es distinto, pero sería una zona muy concreta, muy reducida, cercana al mar de los Sargazos, y donde muchas de esas explicaciones, ya digo, tienen una explicación muchas veces natural. Ojo, siempre hay una parte de misterio, pero por eso digo que es una especie de burbuja que se ha ido desinflando poco a poco con el tiempo. Bueno, yo disiento. El hecho de que sea una burbuja que se ha desinflado con el tiempo es como decir que los ovnis no existen porque tiene menos información ahora. Hubo una intencionalidad publicitaria en su momento, en los años 60 y 70 con el tema. En los 80 llegó el libro de Berlitz, en donde había muchísimas inexactitudes, pero por ejemplo obras como El Limbo de lo Perdido de Spencer Wallace, creo recordar, que es extraordinario, en donde presenta documentos oficiales sobre las investigaciones de algunos de esos casos, Bruno, no los más importantes ni los más publicitados, pero inquietantemente sorprendentes. Pero es que en el último año, contando 2004 y 2005, se han producido más de 300 desapariciones inexplicables de pequeñas embarcaciones. Pero, claro, y de en cualquier vuelos. Parte del océano. No. Claro, sigue se están desapareciendo muchísimas embarcaciones, claro, pero en siguen el Pacífico, siendo en el Índico, algunas realmente inquietantes, algunas realmente sorprendentes, que tendrán una connotación y una explicación natural, sin lugar a dudas, relacionadas con la geología del lugar, relacionadas con el geomagnetismo, para ser más exactos, con determinadas circunstancias, pero siguen desapareciendo. Hace un año desapareció un avión militar con 8 personajes a bordo, con 8 personas a bordo, de los que no se ha vuelto a saber nada, y se investigó por activa y por pasiva, no se encontró ninguna explicación. Yo creo que otra cuestión es que exista una intencionalidad publicitaria para destacar esa zona, y que hubiera unos libros que fueron especialmente llamativos y publicitados, y tuvieron mucha repercusión, como es el libro de Charles Berlitz. Eso es indiscutible, pero que es un lugar en donde se han producido hechos llamativos, que estadísticamente para ser una de las zonas con más tráfico marítimo del continente americano, me parece, y en un sitio de mar complicado cuando hay viento y tormentas fuertes tropicales. Claro, pero no me parece especialmente misterioso. Eso mismo es lo que facilita las investigaciones, el hecho de que haya circunstancias que se pueden medir y que se pueden explicar algunos, pero no siempre. ¿No? No, pero vamos a ver un dato más y ya con esto terminamos, porque si no, hay un libro de Antonio Rivera que se llama Los 12 Triángulos de la Muerte. Sí, en donde se ha hablado de otros lugares. Claro. Exactamente, o sea, estamos hablando de 12, bueno, algunos cogidos también un poco ahí con alfileres, pero hay muchísimos lugares donde este tipo de anomalías geomagnéticas se están produciendo. Por supuesto. Y es verdad que ese es como el más conocido, el más famoso, el que más polémica ha generado. Pero es cierto que últimamente, aparte de este caso que tú acabas de citar, no se han producido casos espectaculares que alimente o que siga alimentando este mito. Es decir, es que está muy centralizado en una zona muy concreta y en una época muy concreta. Sí, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Y que pueden existir otros lugares con tanto misterio. Pero eso no le niega realidad a... No, negar que hay misterio absoluto sería una temeridad, claro. Y nunca lo hemos hecho con ningún misterio, nunca. Más cosas. Bruno citaba a Berlitz, Edu de Móstoles, ha leído recientemente el libro de Charles Berlitz y William Moore titulado El misterio de Filadelfia, y le parece un tanto dudoso el texto en el que trata sobre un posible contacto de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con extraterrestres a raíz del supuesto experimento Filadelfia. Dice, pero las repercusiones que este caso establecería para el resto de la ufología serían considerables. Charles Berlitz se está cubriendo de gloria esta noche aquí. Sí, también es casualidad. Está teniendo mal previsto. Vamos. Hombre, yo le perdono. Lo hemos respondido. Solo le falta el tercer tema ya, que sabes que tocó como 3 temas principales de los muchos, y el otro es del fin del mundo, cuando escribió también un libro del fin del mundo para el año 1999. ¿Cuántos idiomas habla Berlitz? ¿20? Hablaba. ¿20 como mínimo? Era algo asombroso. Ese apellido tiene que ver con la familia. Es él. Era el dueño, pero de todas maneras... Sí, sí. Era una cosa asombrosa. No fue meticuloso en su hobby, desde luego. Otros hobbies. Bueno, sobre el experimento de Filadelfia, yo creo que ya hemos hecho, pues, yo qué sé, no sé cuántos monográficos. No, Carlos, ese asunto también lo ha dado. No. Yo así venía a contestar casi. Claro. A buscar en Internet. Jorge es la primera vez que nos escribe y lo hace con el siguiente motivo. Un amigo suyo le comentó acerca de unos geólogos que estaban buscando y habían encontrado las puertas del infierno a 14 kilómetros bajo tierra en Siberia. Lo curioso, dice Jorge, es que a pesar de ser científicos y ateos, los investigadores habían llegado a la conclusión de que era el mismo infierno lo que habían descubierto. Al parecer circula una grabación, nos comenta Jorge, en la que se oyen ciertos gritos y lamentos. ¿Qué opinión os merece? Claro, es que sí, ¿verdad? Seguro, vamos. Es que sí, estoy convencido que sí, ¿eh? Es que es lo de Jodorowsky, ¿no? Que lo han mandado ahí. Sí. Además, hay muchísimos lugares que le llaman puertas del infierno. Las cuevas del infierno. ¿A qué te refieres? Las puertas del purgatorio, hay una en Irlanda, por cierto, que tiene que ver con San Patricio. Es que es un nombre como demasiado recurrido. De hecho, en el Escorial también se dice que es una de las bocas del infierno. El lago Averno, por ejemplo, pues también, bueno, pues como no, con ese nombre, cerca del lago Como también se habla de otro. Es decir, que hay muchísimos sitios donde se cuenta esta misma leyenda, además siempre se la asocia con el infierno y con el diablo, lógico. Por eso, porque hay ciertos ruidos, pues eso, de explicación natural, que hace producir ciertos escalofríos a las personas que no conocen. Yo creo que se refiere, el oyente se refiere a otra cosa, se refiere a una cosa que empieza a ocurrir mucho en Internet últimamente, que es tremenda. Hace poco, una novela americana, en la cual, pues una novela de ciencia ficción, en la cual un grupo de investigadores descubre una ciudad en el interior de la Antártida, montaron tal show, que lo hicieron tan bien para dar publicidad a la novela, hicieron una cosa tan genial en su página web, que incluso la página web, que es una maravilla, tenía un vídeo de la supuesta expedición que estaba en la Antártida descubriendo la ciudad, vídeo que se supone que había incautado los servicios secretos americanos, verdad, sí, para evitar que se conociera. Es fantástico porque puedes ir perfectamente cómo se desarrolló la leyenda urbana, en este caso totalmente provocada como medida publicitaria por los creadores de la novela y por su editorial, hasta el extremo de que en Sudamérica encontré 6 notas de agencia que recogían la noticia como un hecho insólito. O sea, es asombroso, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Sí, lo mismo. Las leyendas urbanas... Pero es el tipo de leyenda provocada, que es algo fascinante. Sí. Que es que lo haces tan bien, que al final consigues tener... Ya, pero en este caso yo creo que también hay mucho de folclore. Ya te digo que es que hay muchos nombres, muchos lugares que les dan este tipo de nombre, pues que, hombre, son más pavorosos llamarle la puerta del infierno que no llamarle la puerta de Andrés, ¿no? Sí. Pues sería poco ego el descubridor. Que hay mucha parte también de tradición, mucha parte folclórica, para diferenciarlo de la leyenda urbana, que pues son leyendas que muchas de ellas están generadas por vía internet. Bueno, si tú vas a Siberia en invierno, desde luego que lo lamentas, y eso te lo puede grabar alguien. Eso sí que debe ser un infierno, pero lo bueno es que lo lamentas poco tiempo, porque no duras mucho, sí. Desde Guipúzcoa, en Mondragón, ahí se encuentra nuestro oyente Juanma, al que quería preguntar lo siguiente, si podría existir algún tipo de vida en la Luna, aunque sea de forma bacteriana. ¿Qué os parece? Tremendamente plausible, probable. Claro, es verdad, porque no va a existir vida bacteriana. Si ya lo estamos intuyendo en Marte, ¿no? Es una cosa. Pero las posibilidades en Marte son. Lo único que ocurre es que en la Luna se ha encontrado algunos indicios de la existencia de agua en estado congelada, que es el camino principal necesario para que luego se genere la vida, ¿no? Pero. Bueno, es difícil. O sea, si a lo que se refiere nuestro amigo es a selenitas. No, esos están en la Tierra. No, por eso Juanma yo creo que ha especificado, ¿no? Sí, está hablando de vida inteligente, esos. Hombre, vida inteligente hay dudas de que la hay aquí. O sea, eso es una historia. Sí, eso está muy. Se usó corrido. Más cosas. Seguimos en la Luna. David no pregunta por si hay gallegos, sino si tenéis información acerca de construcciones en la Luna. Y si podéis facilitar alguna web que contenga fotos claras. Millones de webs tienen fotos claras de construcciones en la Luna. Podemos remitir, ¿no?, al famoso capítulo, ¿no?, de Juan José Benítez, que le generó esa polémica y, bueno, pues ahí... No quiero volver a machacar otra vez a José. No, pero no. Sería absolutamente injusto. Sería injusto, pero en este caso en concreto, de verdad... Fue un capítulo que salió después en DVD, incluso hay un libro también publicado a raíz de ese capítulo, donde él esgrime, pues gracias a esa información, ¿no?, de Mirlo Rojo, creo que era, la información de esas construcciones, y por qué desde ese momento no se ha ido a la Luna. Es decir, bueno, pues no deja de ser una teoría, igual que esgrimimos teorías de otras personas, pues esta es la teoría de Juan José Benito, donde él dice, pues bueno, pues que fue unas cargas nucleares lo que destruyó aquellas construcciones. Es un disparate, ¿no? Bien. Claro, digo, pero bueno, que cuento. Es un disparate porque, increíble. Porque realmente esta noticia y muchas de las que nos están preguntando surgen a raíz de aquel, sí, surgen por de aquel eso, documental, de aquel vídeo, o sea, que no nos engañemos. Entonces hay que decir que por eso siempre nos remitimos, porque las fuentes y las pruebas, entre comillas, están ahí. No solo en el documental, sino en el artículo y en el libro que luego escribió para intentar justificar y demostrar lo que él decía en ese documental. Ya después, donde fueran tomadas las imágenes y todo lo que hemos comentado más de una vez, eso yo creo que es secundario, pero casi siempre todas las noticias o todas las preguntas que nos hacen sobre este tema de las construcciones a la Luna proceden de ahí. Sí, pero hay muchas otras informaciones anteriores, es decir, y no son las informaciones de Juan José Benítez, uh-huh, sino que son las informaciones de una persona como Esmiro Rojo, que existió, que fue un antiguo director de estación de NASA y que afirmó eso, que lo reiteró y que insistió y ofreció sus pruebas al respecto. Otra cosa es que respondiera a la realidad o no, ahí ya podemos entrar. Pero, por ejemplo, yo sí sugiero a todos los oyentes, ¿no?, que el tema de las anomalías lunares que han sido estudiadas, por ejemplo, y que busquen en Internet, por ejemplo, por William Corliss, que ha recopilado cientos de anomalías lunares, de fotografías, de extrañas luces, de... Anomalías, no construcciones. No, pero también, sí, claro, de todo tipo de anomalías, sí, sí. Las ha recopilado por completo, ¿no? Uh-huh. Y hay infinidad de imágenes raras, de sucesos extraños desde siempre, ¿no?, relacionados con la Luna. Y William Corliss es un científico, Corliss, tal como suena con dos S al final, ¿no? Mm. Hombre, es un científico reconocido, ¿no? Lo que yo creo que casi podemos asegurar es que las naves Apolo no iban con misiles nucleares para, pues, destruir, ¿no? Yo tampoco me lo creo, pero vamos. Claro. Pero por eso digo que es que siempre es verdad que se ha generado una leyenda urbana alrededor de aquel vídeo donde la gente comenta esto, pero siempre con datos muy sesgados, ¿no? Bueno, pues ir directamente a la fuente. La fuente es eso, aparte de lo que acaba de comentar Bruno, pero yo estoy convencido que el 80-90% de las preguntas vienen por eso, porque fue muy espectacular, claro. Sí, sí, todos los documentales de la serie del Planeta Encantado, pues ese llamó mucho la atención, porque estamos hablando no de que hubiera vida en la Luna o que los astronautas hubieran visto determinadas luces ovnis, sino que estamos hablando de construcciones, de hangares, de una construcción inteligente y no humana y que luego es destruida. Claro, eso generó pues una expectación muy tremenda. No, y que también había mucho crítico viendo esos documentales con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? No, y de hecho fue... pues es el capítulo que más daño le ha podido hacer a el de Jesús, pues yo creo que más este, fíjate, yo creo que un poco en función de lo que nos han escrito, nos han llamado, sí. Este yo creo que mucho más que el de Jesús, porque al fin y al cabo, bueno, ya tiene algunos errores históricos, sí, claro. Bueno, prácticamente en casi todos los capítulos siempre los más escépticos y los más críticos siempre sacaban algún pero, ¿no? Casi todo. Sí. Pero es que se fue, vamos, le machacaron literalmente, ¿no? Sí. Entonces digo que bueno, es mejor acudir a los puntos. Dice Diego en su correo: nanotecnología, microrobótica, ¿sabéis algo acerca de los futuros ordenadores que sustituirán a los actuales chips de silicio por moléculas de ADN? A saber cuándo será. A saber. Eso, y si no es ya, ¿eh? No, o sea, lo que dice es que la informática, como crece a tal velocidad, claro, se desarrolla a tal velocidad, no tengo ni idea, y supongo que nadie, porque si alguien lo supiera, pues sería probablemente rico. Se trata de invertir bien, así que ya sabéis. Además propone un versus sobre Bill Gates, es muy complicado. Steve Jobs, el creador de Apple. Anda. Porque eso es una obsesión, en cambio, a lo mejor Bruno está de acuerdo conmigo, la obsesión por enfrentarlos, cuando en realidad no creo que se ven mal. Sobre todo cuando está claro que Steve Jobs lo ha hecho mucho mejor. Estoy de acuerdo. Ricardo, por lo que pregunta es acerca de una nueva generación de baterías que él vio anunciadas en televisión hace unos años, no más de 4, y que afirmaban duraban 10 veces más que las pilas convencionales, no contaminaban y eran más baratas. Bueno, sobre esta suerte de ingenios, de artefactos revolucionarios que van a dar un cambio trascendental a la tecnología, pues mucho se viene lucubrando, ¿no? Sobre sí, lo sé constantemente. Lo que pasa es que, hombre, el hecho cierto es que las baterías han mejorado un montón. No se refiere obviamente a ello nuestro oyente, pero es cierto que cada vez tiene más duración, aguantan más tiempo, son más... O sea, una batería que se nutra de rayos solares, pues es eterna, ¿no? Sí, no sé a lo que se referirá en concreto. Claro, habría que saber qué modo. Tampoco sé muy bien qué tipo de batería se refiere. No especifica. Raúl, a Raúl le gustaría que le contaseis la localización de las siete maravillas del mundo en su época y por qué motivo solo se han mantenido las pirámides de Egipto, dice. Porque las otras seis las han cargado. Literalmente. Bueno, una fue la naturaleza. Algunas han sido con seis, claro. También es verdad. El coloso de Rodas cayó por un terremoto. El coloso de Rodas, que sabéis que se sabe. El faro de Alejandría, seguro que también. También se sabe dónde está ya. El panteón de Mausolo también. Sí, pero ya todo lo demás, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia. Sí. La estatua de Zeus, todas estas. Sí, fue la rapiña humana, vamos. Sí, sí, solo quedan las pirámides. Que tendrán el mismo fin por causa del ser humano. Porque eran demasiadas piedras, que si no... Sí. Dani, de 23 años, quedó sorprendido, alucinado, dice, con el tema de la parálisis del sueño. Y es que esas parálisis, dice, que le ocurren muy a menudo, hasta el punto que lo único que puede controlar es la respiración, y a veces incluso ha dejado de respirar. Caramba. Para ver si así su cuerpo reaccionaba. Así que, dice, os agradecería mucho que me dijeseis dónde me puedo informar un poquito más, o si hay algún médico especialista al que se lo pueda comentar. Pues claro que sí, es que habría que ir. Si sí, pero sobre todo que no piense que es un problema, ¿eh? Que eso es lo importante, que no es algo habitual en todas las personas, pero en quienes se lo ocurren no es síntoma de ningún problema. O sea, que no tengan miedo, no es una patología, no es algo que se deba tratar, ni muchísimo menos. Hombre, Bruno, si te ocurre muy a menudo es para tener un poco de miedo. Sí, pero es una cosa, claro, pero un poco desagradable. Pero sí. No, que sea desagradable, que sea tal, pero... No hay que pensar que eso es un síntoma de ninguna anomalía en tu mente ni de nada. Porque luego hay psiquiatras que lo tratan con pastillas y tampoco es cuestión. Lo mejor es que confíe este asunto, claro, a su médico y bueno, pues a ver si le puedo orientar. Nosotros desde luego desde la radio no vamos a recomendar especialistas o determinados médicos, yo creo que no nos compete eso a nosotros, así que yo creo que vaya a su médico de cabecera y seguro que allí le van a dar una orientación específica. Pues por último nos escribe Javier de Ferrol, que dentro de unos días viaja a Chile y le gustaría que le comentases algo sobre lugares mágicos, misteriosos o especiales, además de Pascua, de ese país, y además algún libro recomendado por vosotros. Hombre, Pascua le queda lejos de Chile. Sí, queda bastante lejillos. Chile, entiendo por el Chile continental, claro. Sí. Y aparte de la Patagonia, que también hay muchísimo lugar mágico, hombre, yo recomendaría dos. Uno es Valparaíso, que está lleno de lugares encantadores, pero el otro es Santiago de Chile, la capital, ir directamente al Museo de Arqueológico de Antropología, y ver lo poco, vamos, las pocas tablillas que quedan de la escritura ronco-ronco de la isla de Pascua. No hace falta ir hasta allí para apreciar ese tipo de tablillas, incluso un bastón también de mando donde aparecen estos signos que todavía están por descifrar. O sea que solo por eso y por, bueno, otro tipo de avistamientos ovnis que parece que son frecuentes. Hombre, se puede recomendar un sitio tendente mágico, es el desierto de Atacama. Ya está muy en el norte también, ¿no? En el norte, pero es espectacular. Bueno, y que vaya a la casa natal, ¿no? De Pablo Neruda. Está en el sur, está negra también, por eso. Pues fenomenal, como siempre. Por cierto, el libro Enigma, el libro de las 4C, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, alcanza su novena edición. Enhorabuena a los premiados. Muchas gracias a todos. Gracias, Bruno Cardeñosa. Te vemos el jueves en 4 y luego con los expedientes.